buenas noches tengan todos ustedes, amigos, aquí de los Mecha Brothers. Bienvenidos a una emisión más de los Mecha Brothers. Yo soy su amigo Sir Mephisto. Aquí, ¿escuchan el audio ahí? ¿O está muy fuerte? No, se escucha bien, potente, como cualquier macho. Como hombre. Alfa. Ah, bueno. Como hombre. Ok, puse música ahí en el fondo, la primera vez que pongo música. Hace rato hicimos una transmisión bien culera, pero pues bueno. Y pues bueno, sin más por el momento, aquí vamos a presentar al staff que tenemos presente aquí, muy, muy bonito. Como tenemos papás alumnos de refacción. Aquí vamos a presentar por primero a mi amigo, mi carnal. Lo conozco desde que tenía que 22 años, supongo. Amigo de, no de mil batallas, pero sí llevan cientos de batallas, con ustedes aquí el doctor Coloso. Sean bienvenidos, muchas gracias, carnalito. Sean bienvenidos a otra emisión más, como dijo el buen Mephisto, ¿verdad? El único que leí, como dice que, ¿cómo te presenta el Neto? El único que le patea el trasero al Cancerbero y le aparea la casa. Hace un chorro bien largo. Sí, no, que, pero bueno. Que pudiera hacer pipí en el infierno y me la peda el diablo. Eso. En fin, el Mephisto. Muchas gracias, Germán. Es un grato estar con ustedes otra vez, otra semana aquí. Y qué día peculiar, porque estábamos celebrando el cumpleaños del bebé Yoda. No es cierto, no. O sea, estamos celebrando el Star Wars Day. Y qué bueno que nos acompañen. Y qué mejor, qué invitadazo. El único capaz de imitar al perro negro y callejero. Dicen que es la misma persona, pero nunca los ha visto en el mismo tiempo, ¿verdad? Ah, o sea, no tengo dudas, pero tampoco respuestas. Ah, no, ¿cómo era? No, bueno, no sé, ya la cagué. El único que le aúlla a los cuatro vientos y le hacen caso. El Lord del DF, el terror del terror. Del subterráneo, del metro subterráneo, el DF. El único inigualable, Jimbo Limbo, Jimbo Lobo. Que hay gente, para los que me conocen y para los que no, yo soy Lobo, transmitiendo en vivo desde Coruscant, ciudad capital. ¡Ciudad capital! Y pues bueno, ¿qué podemos hacer? En este momento es Star Wars Day. Tuvimos la gran suerte de que no tenemos escaleta porque Kike Kabuto, pues le vale madre su trabajo, ¿no? Honestamente, no le importan sus fans, no le importa la gente que lo escucha. Y aquí nos tienen suplantando a Kike Kabuto. Prometo que no voy a hacer chistes, pero bueno, es un honor para mí nuevamente ser invitado a este mi podcast. porque yo se los permito. Es correcto. No podemos tener duda al respecto. Gracias, Jimbo. Gracias. Esta increíble misión. No podemos dejarla pasar. Si tú estás en Coruscant, yo estoy en Tatooine. Y es el Josué transmitiendo desde Bespin, ¿no? Yo creo que está más bien desde Mustafar. Recuerda que se la pela el diablo. Pues sí es cierto. O sea, donde la ciudad de los volcanes, ¿no? Es a huevo, a huevo. Donde meas y la pipí se evapora antes de tocar el piso. Antes de que salga, chingas. Era llegue luego así. Bueno. Oye, aquí robando un poquito el script de aquí, que ya estamos compartiendo el stream. Quería decir si ustedes tienen alguna noticia funesta, algo que reportar. Oye, algo bien agradable, porque justamente el día de hoy la acaban de develar. Es la estrella en el Paseo de la Fama a nuestra queridísima, a la única princesa, a la realeza de realezas, a la mismísima Carrie Fisher. En compañía de Mark Hamill y de Billie Lord, que es su hija. Ambos tuvieron el honor de develar su estrella en el Paseo de la Fama. Y pues qué mejor día que ahora, ¿no? O sea, nuestra única princesa, a la más inigualable, ¿verdad? Y pues no es nota funesta, pero pues hace un besillo hasta el cielo. Es la mi princesa favorita de Disney. Ah, claro. Ya se puede decir así, ¿verdad? Sí, sí. Un muy merecido homenaje a nuestra querida Carrie Fisher. Pues bueno, ¿tienen alguna reseña, alguna noticia, algo que quieran discutir? Sí, no vean la de los Caballeros del Zodíaco. Pésimo. Sí. ¿Por qué? Sí, sí. Inocente. Pues, o sea, no quería que me platicaran. O sea, yo quería experimentarlo por nuestra propia cuenta. Ahora, mi señora es mega fan, güey. Mega fan de los Caballeros Zodíacos. O sea, y a mí también, pero ahí es más. Tanto así, güey, que se llevó su playera de Seiya, güey. Tiene una playera de Seiya. Y, o sea, sacaba la película y me encantó su frase. O sea, empiezan los créditos y dice: ¿qué acabo de ver? Así, para que ella lo diga. O sea, tanto fue así que fue al baño y se volteó la playera. Como vi el partido que pierde, ¿no? Tu equipo favorito, se volteó la playera. Pero como era sublimada, pues de todos modos se veía. ¿No? En vez de verse el 6 así, se veía así. O sea, era todo. Pero no me he visto dar cuenta, ¿no? O sea, pero no, muy mala. Lamentablemente, Hollywood nos demuestra que no sabe adaptar animes. Se vio así tal vil evento como pasó con Dragon Ball Evolution, ¿no? Personajes y arcos mal compensados. De toda la triste película solamente se vieron tres caballeros y algunos así como de fondo. Los armaduras mal diseñadas para el perro. Y no, y se van a liquir mal. O sea, ese es el arco que abarca los primeros seis episodios, ¿no? O sea, y ni siquiera tuvieron la gracia de ponerle Iki en los gogles, ¿no? O sea, ya ves que salió ese antifacillo y de repente de la nada ya se lo quitaron y ya vale que eso, ¿no? O sea, no vaya a verlo, amigo. No se haga eso, no apoye ese tipo de cine, ¿verdad? Porque queremos emitir un comunicado a Hollywood que ya no hace mugrero, ¿no? Gracias. Nuestros amigos de La Gata Gorda también en su review había dicho, ahí el editor nocturno, de que los trajes eran así tipo, o sea, las armaduras parecían de foamy, de muy mala calidad, los pocos caballeros que salían eran como que CGI, muy mal logrado, por cierto, y que la historia pues también que no valía pito. O sea, una buena película puede rescatarse aunque tenga malos efectos, y la historia nos lo ha demostrado, pero sí... La clásica excusa que sacan es de que no, es que quisimos hacer una historia diferente. Ok, pues usa el lore correspondiente y extrapola a partir de ahí. No estés con tus mamadas de que vamos a hacerlo todo totalmente diferente y vamos a quitar todo lo que quieres ver. Y pues no, así no funcionan las cosas. No, así no baila el chango. Muy bien. Híjole, la verdad yo sí me estaba resistiendo y sigo resistiendo a ir a ver esa película. Yo no esperaba nada. Y como tal, tampoco la iré a ver al cine. Como bien dice Coloso, no puedo apoyar ese tipo de cine. Y la verdad es que me lo esperaba, ¿no? No esperaba nada y tenía toda la razón. Una pregunta. ¿Recordarás esa adaptación que se hizo hace algunos años, que fue animada, en donde Máscara de Muerte de Cáncer sale bailando con su número musical y demás? No sé si es así, ¿la vieron? Esa era una, pero era el arco, ¿no? Donde de caballero de las casas, de las 12 casas. Las 12 casas, ¿no? Donde Saori, ay, cuenta tomando ese arco. Aquí querían matar a Saori porque la diosa Atena iba a destruir el mundo. Y no es el arco original, ¿no? O sea, lo único que siento que adaptaron un poquito bien, se me hace los primeros 2-3 minutos donde sale Aiolos, porque me encanta Aiolos, ¿no? Y y sale así como que protegiendo a Saori, pero Saori está como una cápsula, güey, o sea, como la de Goku, güey, pero o sea, en forma de bebé. Y y se ve otro caballero como que queriéndole pegar. Pero, no, o sea, es algo como que, como esos chicles pal, ¿no? Que te dura el sabor así 2 segundos y luego se te pasa y quieres tirar el chicle. Se da cuenta, se puede traducir exactamente esta adaptación. Muy pobre, la verdad. O sea, no vaya a ver esa película. O sea, no quiero influir en su. Digo, si quieres, o sea, tu libertad, si quieres, puedas ir a verla, ¿no? Pero yo te aseguro que te vas a pasarla mal, sobre todo si eres fan y si has. Sabes del lore de la historia de los Caballeros Zodíacos, dices, muy mal. Y lo que me atrevo a decir es que inclusive aunque no conozcas del lore y la vas a ver, es una mala película. Y otra pregunta, la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿se muere Sean Bean? Y hasta eso falló. ¡No! Vale. Si ese güey no lo contratan para que se muera. Ni siquiera lo puede ser bien. Es que no se sabe, no se vio cuando Creo que cuando destruyen su casa, creo que en teoría... Ah, no, sí, sí, sí lo mataron. Sí, sí, sí mataron a Chombin. Sí, sí, sí, ya me acordé, sí es cierto. Pero, o sea, haz de cuenta que... O sea, ¿te acuerdas con ese meme de no, nadie es capaz de ese, ¿verdad? El Señor de los Anillos. O sea, el señor está ruco, ruco, ruco de madre. Parece que le pusieron así papel crepé en la cara, güey, o algo, porque... ¿Qué pedo? Sus ojos se hicieron más pequeños y... No, no envejeció con gracia, o sea, la verdad, no, qué pedo, ¿no? O sea, pobre Chombin. Bueno, después de desde una carrera en donde todos sus papeles termina muerto, güey, pues, ¿qué esperabas? Se esperaba, ¿no? La muerte cobra y su cuota. Y fíjate, yo esperaba ver como que una bonita reunión entre Funky Jamsen y él, porque pues lo vamos a recordar de GoldenEye, ¿no? Ellos son los que salen ahí. No, nada, sin química, sin chiste, o sea, como que están ahí por la guita, ¿no? O sea, y párale de contar, ¿no? O sea, ¿tú no lo has visto, Josué? No. Yo vi los trailers y no me gustó la producción. Yo hasta pensé que era un fan que le hizo en su cochera. O sea, no se veía un valor de producción chido. Todo el fondo se veía negro, algunas tomas. O sea, creo que es que no veía nada bien. Dije, esto está mal hecho y se notaba que quisieron hollywoodizar la situación con algo muy genérico, ni siquiera con algo mejor, porque puedes tomarte libertades a partir de algo original muy llamado y puedes conseguir con cosas chidas si extrapolas del núcleo, de la idea de la trama que te encariñaste cuando eras pequeño, lo que más es especial, pero nada, acá se veía lejos que no, y las primeras reseñas se dejaron llevar. Yo soy mucho decirle que podría verle y darme tu opinión, que tú digas, pero tengo, cuando eres papá palurdo de dos chiquillos, pues tienes que contar tus batallas y tus idas al cine. Entonces, a ver, ¿cuándo? Este es un hard pass para mí. Sí, y o sea, fíjate, he sido, o sea, la apliqué con Dragon Ball Evolution y créeme que vivo bien feliz, o sea, es fecha en la que no he visto esa película y ya con lo que todos me platicaron dije, no, está bien, no quise aplicar esto con esta, que ya tiene mi propio criterio, pero si vamos a las mismas y los califican de igual, me doy muy por servido no haber visto esa película, güey. O sea, y con esta, pues, me comí el marrón, ¿verdad? Por decirlo así, y me arrepiento un chorro, güey. Qué bueno que no me lo comí dos veces, güey. Pues bueno. ¿Alguna otra reseña, alguna otra noticia que traen por ahí? Yo por mi lado, la verdad es que no. Lo importante, lo que me había gustado platicar salió hoy, entonces no he visto gran cosa, no he hecho gran cosa. Por lo tanto, es una rotunda negativa. Yo quiero tocar el tema de que ayer estalló la huelga de escritores en Estados Unidos, los del sindicato. Esto le va a afectar muchísimo a muchas producciones, porque al momento de que está la huelga, todo el mundo baja su pluma, apaga su laptop, ya nadie puede escribir una sola palabra más, una sola letra, un solo carácter. Y la forma en que funciona en Estados Unidos, bueno, en Hollywood, es de que cualquier película que se hace, que para distribuirse tienes que pertenecer a un sindicato. Al sindicato de actores, al sindicato... Bueno, los músicos no, porque los músicos son... Al menos que seas una orquesta ya formada que siempre tiene diferentes miembros, no puedes considerarse como un departamento para hacerse parte de un sindicato, ¿no? Entonces... Para que alguien escriba en una película tiene que ser parte del sindicato de escritores, y para que alguien actúe tiene que ser parte del sindicato de... Total, para todos los departamentos, ¿no? También para que tengan más protección y todo eso. Entonces, nadie puede escribir nada, ni para Netflix, ni para Prime, para HBO, para Warner Brothers, Universal, Disney, nada. Entonces, todo lo que estaba escribiendo se va a estar en hold. En el 2007 tuvimos una situación similar en la que incluso... Oye, José. Ajá. José. Es que dicen que te escuchas bajo, Rey. ¿Me escucho bajo? Sí, va, súbale, papá. Súbale, papá. Ahorita me subo. A ver. Es que es bien interesante eso que decía, porque quería tocar ese tema, porque no, o sea, no sé qué otro año, pero ya lo acabas de decir, que el 2017. Sí. Ay, tu Grogu se mueve, qué chulo, qué bonito. Ya se suicidó. Ah, se cayó, madre, no. Madre. Ya se murió. ¿Por qué no puedo regularizar mi audio? No, che. Oye, ¿cómo escuchas todos estos? O sea, ¿quién te dijo que? O sea, yo nada más tengo abierto el Discord, güey. ¿Qué? ¡Ah, brujo! Tengo espías en la red. Ah, no, escúpelo, porque yo no sé, también me dijeron que... Ya me dijo aquí el patito de algo, él me dijo en el chat que me escucho muy bajo. Un saludo a tu señora. Salud, a ver. Pues bueno. No sé qué chingados se para. A ver. Hágalo con mímica. Así tipo Power Ranger, ¿no? O sea. Bueno, tendría que estar gritando un prato. A ver. Es que no. Vas a despertar tus chukis. Es que no quiero aquí moverle mucho. No era así como que volumen de usuario y así 100% o algo así. ¿Y te subes el 100%? Sí, pero con... o sea, lo puedo hacer con ustedes, pero no conmigo. Sí, sí puedes. No, mira. Ah, no, es verdad, qué locura. O sea, tú sí puedes, pero yo no puedo. Y no sé por qué. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. El tema es que nosotros nos escuchamos bien. Sí. A lo mejor el color es muy fuerte y yo mi pajito, no sé. Pues usted grítele. Ah, le podemos bajar el volumen a los otros. A ver, les voy a bajar poquito a ustedes. A ver si con eso nos ecualizamos un poco. A ver, ya hicimos ahí una prueba. Ahí nos dicen 1, 2, 3 en el volumen, aquí atropellando en vivo. Dice Mephisto, si yo me escucho mal, todos se escuchan mal. ¡Chingazo madre, cabrón! Sí, wow. Sorcerer Z, patita algo, ya como nos escuchamos. ¿Mejor? ¿Peor? Oye, en lo que nos pueden decir algo, algo. Estaba diciendo yo que en el 2007 se vivió una situación similar y varias temporadas de Breaking Bad, de The Office y otras fueron, allá nos dijeron que ya estaban nivelados. Gracias por avisarnos. A ver, todos nos escuchamos para el perro. Todos tenemos un culero. Se escucha. Y pues bueno, cuando pasó esto en el 2007, también muchas películas sufrieron de eso porque muchas sí fueron a producción, pero como lo mismo de que nadie más podía escribir, o sea, si te fuiste con un borrador de un guión, nadie más podía modificar ese guión. Y esos guiones ya están firmados y revisados por el estudio, entonces si usabas uno diferente se iba a notar que alguien más trabajó sobre eso. Entonces, guiones ya terminados, ya que no ocupan ninguna otra apuesta, sí van a pasar a producción, aunque siempre es beneficioso tener escritor en set. Pero se la van a jugar con eso por algún ajuste que se tenga que hacer. Y pues bueno, si de por sí teníamos retrasos en algunas cosas, pues ahora va a haber más en este sentido. Tengo entendido que las demandas que están trayendo es porque no son muy no son muy bien pagados, en el sentido de que ahora con streaming, que fue el boom de los últimos 10, 15 años, se genera mucho dinero que no es proporcional para lo que están ganando los escritores. Entonces, pues vamos a ver cuánto dura y qué pasa. Oye, pero no sé qué pedo con las regalías en esos temas, no lo entiendo muy bien. Digo, te pagan por un trabajo y ya te pagaron. O sea, últimamente fue una apuesta que tuvo el estudio y que bien le puede haber ido muy bien, como en el caso de las películas de Avatar, por poner un ejemplo, o bien le puede haber ido muy mal, como el caso de la película de Pegaso, ¿no? O sea, ¿ahí en qué le afecta de que, bueno, que es que se la están transmitiendo, es que la vieron muchas veces en Netflix, y la madre, güey, pues sí, hiciste tu trabajo, güey, ¿a poco te piden regalías? Y te dicen, güey, si él gana, pues yo también quiero ganar, rey, o sea, o van a aplicarle... la misma que pueden aplicar a nuestro pobre Darth Vader, nuestro queridísimo Dave Prowse, que le dijeron, ¿sabes qué? El regreso del Jedi, pues debió dinero, güey. O sea, chinga, poco debió dinero. Sí, güey, no money, no te vamos a poder pagar nada. Y sobete la ñonga, güey. Híjole, yo sé que por cada que repites algo, tienes razón, o sea, te dicen, pues su contrato es que escribas esto y te va a dar 25 mil, 50 mil dólares o lo que sea por un guión que no sé cuánto tiempo te tardaste. Pero el formato de antes era de que, bueno, esto es para una película y sus repeticiones pues ya va a regalías para que él entre para la producción, ¿no? Aquí como el contenido, pues todo empieza en la página. No sé cuánto esté ganando por retener usuarios o por ganar nuevos usuarios. Porque como he dicho aquí antes, o sea, hay un límite de casas que pueda contratar Netflix y que pueda contratar HBO Max y todos los servicios de streaming. Entonces, no sé dónde pueden sacar más ganancias para que esto pueda funcionar mejor. Entonces no me puedo saber mucho a detalle de cómo pueden exprimir más, pero supongo que si antes les pagaban $50,000 por un guión para una película, a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Ahora págame $200,000 por una serie y una película que vas a tener ahí eternamente, porque yo no voy a poder producir mucho por la competencia, algo, no sé, la verdad, pero para que todos se pongan de acuerdo de hacer ese tipo de huelgas, que sí está algo grave. Es que también hay como de contratos a contratos, es decir, hay quien te firma un contrato por un guión únicamente, quien te lo firma por reproducciones, o quien, y de hecho, pues como el círculo de guionistas no es muy grande tampoco que digamos, pues esa misma persona puede estar haciendo una película, pero a su vez está haciendo una serie que puede estar también en Netflix o en televisión abierta. Entonces sabemos que cuando es en televisión abierta es garantizado de 6 a 7 meses estar escribiendo y 6 o 7 meses en estar percibiendo una lana, ¿no? La verdad es que a esas alturas, con el tipo de películas, bueno, la verdad no hay mucho ahorita que digamos, son grandes guiones. Pues últimamente no se ha visto tal cual, ¿no? A lo mejor nos hemos vuelto muy exigentes o muy payasos, pero digo, obviamente están luchando como en algún momento lucharon aquí los mexicanos por el tema del doblaje, ¿no? Que al final sabemos que los que ganan no van a ser ellos, sino las grandes empresas van a llegar a un acuerdo por tiempo limitado que les dure algunos cuantos años y después van a estar otra vez, las grandes empresas se tienden a alargar estos contratos y decir... Ah, bueno, cállate el hocico y ponte a escribir y nos vemos en 5 años, ¿no? Pero fíjate, como bien diría Mark Hamill, güey, o sea, las grandes empresas no les importa, a los grandes estudios no les importa la calidad del producto, güey, les importa que venda, eso es todo, güey. O sea, eso, ahí se pierde un poquito el tema artístico, pero pues bueno, ya estoy desviándome, ¿verdad? O sea, el tema de las regalías de los, nuestros queridísimos, mientras... Ya nos entré en producciones a corto plazo, llámese The Boys, que ya están ya cerrando con Moñito y todo ese rollo, pues creo que pues vamos de gane, ¿no? O sea, creo que las demás producciones pueden esperar, ¿no? A ver, esperemos que se resuelva pronto este tema, ¿verdad? Y es y pues sale para adelante, ¿no? O sea, pues sí, nos vamos afectados, somos nosotros. Sí, si hay forma de que hay dinero y se lo puede repartir más a todo el mundo y no pasa nada, pues que lo repartan mejor y pues que es un incentivo para que tengamos más series de calidad en el streaming. Pero pues bueno, quería tomar ese tema ya y nada, por el momento pues le seguimos al tema de la semana, que aquí se lo voy a dejar, ya sea, yo creo que Dr. Plus va a ser más calificado aquí para que nos den una intro que ya lo hizo previamente, pero más hondo de lo que va el día de hoy, del amor que tenemos por esta hermosa franquicia, y pues todo tuyo aquí el escenario, Doctor Colosio. Bueno, quiero cederle el honor a mi querido Jimbo, porque es ya habíamos hecho este ejercicio, pero no mero este día. Okay. Oye, por cierto, no le he mandado un saludo a mi amigo, mi hermano, mi carnal, mi amigo de mil batallas. Lo conozco desde los... Bueno, yo tenía 14 años y él tenía 12. Es el Kiki Kabuto. Un saludillo, porque empezaron las presentaciones y no lo saludé, ni el Neto tampoco, ¿verdad? Que ahorita está celebrando a un sobrino que se va a ir a Japón. Qué padre, ¿no? Que se traiga unos Gundam, ¿no? De allá. Pero aprovechando los saludos rápidamente, también aparte tenemos a Juanjo José, tenemos a Watan y a Patricio. Saludos a todos en el chat. Saludos, saludos. Un besillo para todo. Oye, le quiero ceder la palabra a mi gran queridísimo amigo capitalino. Es casi hermano. Amo tu frondosa, cabellera abundante. Siento que te verías como Otto. Y si te lo dejas largo. Yo no soy ningún Magales. No te dijeron mago, te dijeron Magales. Por favor, Jimbo. Pues bueno, mira, antes de empezar con mi majestuosa presentación, ¿Kike qué? Kabuto. ¿Quién es ese güey? Ahora que ya aclaramos el punto, pues hace mucho tiempo, en una galaxia no tan lejana, llegó a nuestras casas, a nuestros cines, a nuestra vida, una serie de películas, la cual fue un tema muy arriesgado para el estudio que las produjo. Una gran sorpresa que nadie esperaba, que algo que alguien en muchos estudios más dijo, Odisea Espacial, esa madre no va a funcionar. Han pasado ya suficientes años como para que sigamos enorgulleciéndonos de que nos guste estas películas y que también celebremos no solamente esas películas que a nosotros nos gustan, también celebramos el desmadre y las porquerías que han hecho con esta franquicia, ¿no? Porque nos gusta, porque nos apasiona, porque vaya, es algo que es muy difícil de describir a nivel general, sino que cada quien ve mucho su historia a nivel personal. Lo platicamos en otras instancias, ¿no? Cómo una película te puede acercar, gracioso, a la religión, cómo te puede acercar a tus hermanos, a tus familiares, incluso ya a estas alturas, cómo nuestros hijos pueden conectar por medio de esta franquicia con nosotros, los papás palurdos cuarentones echados a perder ya. Y es que Star Wars tiene algo que no todas las sagas tienen, ¿no? Alguna vez lo platiqué con un fanático de Star Trek, ¿no? Me decía, es que Star Trek esto, Star Trek aquello. Y digo, sí, pero ¿sabes qué? Que lamentablemente Star Trek no causa una emoción generalizada. Star Trek no... Hay gente que no lo conoce, que ni lo topa, ¿no? Pero si hablamos de Star Wars, puedes tener... Todo el mundo conoce qué es un Star Wars. Y ya sea que te guste o no te guste, sabes qué es, sabes lo que es un sable de luz, sabes lo que es un Jedi, sabes lo que es un Wookiee, o al menos sabes lo que es el Chewbacca. Entonces, no es... Exacto, conoces al Baby Yoda. No es para menos que estemos el día de hoy celebrando esta obra maestra en su momento, esta obra vilipendiada en otros momentos y esta porquería también en otros momentos, porque es la verdad, ¿no? Lamentablemente llega un momento en el que pues nos han dado lo que no queríamos, pero es lo que hay y no va a cambiar. Entonces, con la venia de el Jedi Pikewan Kenobi, esperemos que podamos entregarles un buen producto el día de hoy, hablando precisamente de la saga de Star Wars, de nuestras experiencias, de nuestras ideas. Va a ser una plática de borrachos. No esperen que tengamos la maestría del señor Quique para tener una escaleta en el cerebro. Entonces vamos a estar escupiendo verborragia sobre Star Wars, buena, mala y de lo que caiga. Mira, no por nada es el... no nos ha terminado de caracterizar el término atropelladísimo. No puede ir la palabra me cabros o qué chingados sin ir de la mano con la palabra atropellado, ¿verdad? Porque así nos gusta y así lo vamos a seguir haciendo, señores. Es correcto. Otro sinónimo que le pueden dar también es porquería, ¿no? Pero... Se oye verbalmente muy agresivo eso. Lo voy a decir como lo diría aquí, que esta tomada de pelo. Oye, pues yo no creo que lo pudiste haber definido mejor. Es muchas gracias, Jimbo. No esperaba menos de ti. Sí, es cierto, porque, o sea, inclusive, no puedes poner en punto de comparación. Creo que sí lo puedes llegar a comparar con a lo mejor el apasionamiento. Yo no lo tengo, pero es sí conozco mucha gente que tiene un apasionamiento feroz con sus equipos de fútbol o sus deportes favoritos. Pero, o sea, vivo en la tierra donde o eres tigre o eres rayado, ¿verdad? O sea, no puede haber puntos medios. Y logro identificar ese apasionamiento en esta saga, en esta franquicia, por lo mismo, ¿no? O sea, hemos estado en las buenas, hemos estado en las malas. Yo creo que sí, que para hablar a un partido malo, una mala representación de lo que no queríamos ver en su momento, ¿no? Pero a diferencia de los partidos de deportes, no creo que podamos decir que si en algún momento de tu vida no te gustó el episodio 1, güey, puedes verlo con otros ojos después, ¿no? Y decir, ah, creo que es una buena película. Y ya cuando la tienes muy perdida, dices, no, es como la película de Solo, güey. O sea, simplemente es inrescatable a morir. Y podemos tener así partidazos de así como La Mano de Dios, ¿no? O sea, si le vas a la Argentina, güey, con películas como Rogue One, ¿no? Etcétera, ¿no? La representación más bonita que puedes haber visto, inspiradora, y es este que te hace volver a amar la franquicia que tanto ahorita estamos platicando. Pero sí, o sea, Star Wars va más un poquito más allá, ¿no? O sea, creo que el impacto que ha tenido ha sido a nivel global. Y no voy a decir que universal, porque pues no conozco gente de otros planetas, no, pero o sea, lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, la abuelita de mi señora, güey, puede identificar quiénes son ellos. O sea, con eso te digo todo, pero pregúntale qué es un Klingon y va a decir, no, mijo, no me gusta esas bebidas, no va a decir, güey. O sea, ni no hay punto, ni te topo, güey. O sea, pero sí. Sí, o sea, es la enorme diferencia entre Star Wars y Star Trek. Y fíjate que creo que hemos... No, dale, yo. Dale, Mephisto. No, yo no me... hicieron el ensayo, hicieron unos ajustes ahorita con el audio. A ver si esto se arregla. ¿Sí vas a hablar siempre, güey? No, te digo, atropellado para la chingada. Mira. Así debe de ser. Yo no me estoy diciendo de que... fue la primera película que hizo un cambio en la revolución de la cultura pop que nadie se esperaba. Ahí ya no, Star Wars ya fue una película del espacio, ¿no? Unas peleas, unas lo que sea. Y empieza la apertura con la música, los créditos, hacen el scroll, te meten en un ambiente bien cabrón, estás en el espacio, baja la cámara, ves una pequeña una nave que tú dices, ah, una nave espacial, está moviendo de algo, y luego ves el monstruo de la nave imperial atrás. Y que no se acaba, y no se acaba, y no se acaba. Y dices, ¿cómo van los...? O sea, luego identificas, en ese plano de secuencia identificas quién es el bueno y quién es el malo. Y la opresión que se está viviendo en el universo, ¿no? Y de los grandes directores que tenemos hoy en día, de ciencia ficción, como llámese James Cameron, Christopher Nolan, ellos vieron películas como Star Wars. De hecho, James Cameron lo ha dicho en una entrevista de que él era trailero, él se dedicaba a manejar camiones de aquí para allá. Pero como que él dijo, no, pues no sé qué se puede hacer con la película que pueda resaltar mucho, ¿no? Y cuando vio Star Wars dijo, alguien ya está haciendo lo que yo quiero hacer. Entonces, sí se puede hacer todo eso, voy a investigar cómo se hace. Y paso siguiente, hizo Piraña 3D. Pero después hizo El Abismo. No, era Piraña 2, era Piraña 2. Piraña 3D, es la 3DD, ¿no? Y todos esos, ¿no? Él hizo la 2. Son los que son de hace poco. Hizo Piraña 2, una donde las pirañas volaban, güey, me acuerdo. Güey, sí, porque lo pasaron mucho en el 6. Y volaban. Y, pues, sí, bueno, qué pedo con eso. Todos, es muy evidente ya la temática de Western ubicada en el espacio. Y cómo fue tomada... tú ves ya muchas películas que dicen, ah, bueno, esto es muy similar al Padrino, esto es muy similar a Scarface, esto es muy similar a Scorsese. Pero hay muchas películas que dicen, ah, esto viene de Star Wars. Y estimuló la mente de genios que a la fecha nos siguen dando cosas que disfrutamos mucho. Entonces, es un fenómeno cultural que nadie se esperaba. Muy, muy sabiamente George Lucas no soltó los derechos de los personajes y de merchandising por muchos años. Y pues bueno, el mundo de la cultura pop no vuelve a ser el mismo. Ahora sí. Y curiosamente, como platicaba Colos y como platicábamos hace rato, el punto, y creo que la pelea terminó, ¿no? O sea, no hay forma de que haya alguna otra obra. Bueno, hay muchas obras en el cine, pero es muy difícil encontrar. Yo creo que los símiles a lo que Star Wars significa para la cultura pop, ¿no? Es correcto. Nuevamente, todos ubican los Simpsons, todos ubican Star Wars. Y de ahí en fuera hay nichos para muchas cosas, ¿no? Son muy pocos los productos que te llevan a esto, ¿no? Y creo que todos hemos tenido alguna vez alguna anécdota o alguna conexión por Star Wars, que también cabe señalar, y es muy válido decirlo, también la comunidad de Star Wars es tóxica para la madre, ¿eh? Pero cabrón, o sea, estamos en una época época en que no nos podemos sentar a ver algo sin que no le quieran encontrar el hilo negro, ¿no? Y alguien, eso es incorrecto, ¿no? O sea, güey, ya no estamos para divertirnos, cuando debería de ser así, ¿no? Y yo lo veo con los nuevos productos, o sea, por ejemplo, decías, bueno, es que la película de Han Solo, que es una porquería, Disney se va a esforzar por sacar peores cosas, ¿no? Sí, amigo. Yo me he aventado debates interminables por el episodio 9, que para mí es la película más innecesaria de Star Wars, más que Han Solo. Órale, así de eso. Pues, oye, pero ya. Fíjate que no. No, dale, por... No, o sea, es que creo que tocas un muy buen punto. Creo que parte de lo que nos gusta esta franquicia es que ha sido pionera en adoptar ciertos nuevos términos, como por ejemplo, precuela, güey. O sea, como por ejemplo, es fan tóxico, güey. Antes de Star Wars no sabía eso, y gracias a Star Wars creo que también fue pionera en el tema de la Comic Con, porque si mal no recuerdo, los primeros Comic Con fueron del 78, 79, esos donde querían promocionar la película y donde eran un producto apenas emergente, que era así, no era una mesa así de esas plegables y un banner, que ahorita ese banner vale millones. O sea, si mal no recuerdo, creo que están en el rancho Obi-Wan, pero es bien simple, bien todo, y donde el valor de la producción se dio a notar y se los catapultó a la estratosfera, güey. Pero ¿qué pasó, güey? O sea, aparte de lo que nos gusta esta franquicia es eso, güey, que una vez estuvo aquí en lo alto, güey, y después del 83 cayó. O sea, no me van a dejar mentir, y sobre todo tú, Jimbo. O sea, no me vas a dejar mentir, güey, que en algún punto de nuestra niñez, güey, llegamos a ver en jugueterías así las figuras de Lili Ledi, que ahora valen millones, güey. Pero en su momento, o sea, estaban así rematándolos porque estaban las Tortugas Ninja, estaban Batman, güey, estaban así otros productos, güey. O sea, y ya no quieren esos, güey. Ya, llévatelos a la chingada, o sea, a peso, güey. O sea, lo que quieras, pero llévatelos. Que ahorita, güey, o sea, cállate. Parte de esas cosas, o sea, tienes que bajar, güey, para volver a subir hasta arriba, ¿no? O sea, y parte de eso que nos gusta, nos identificamos. Sí, justamente. Dale. Pero no, iba a complementar lo que tú habías dicho. No sé si hay un delay o qué pedo. Pero lo que iba a decir es que dice que la película del episodio 1 era lo más innecesario. Y después dices, bueno, después ves que Han Solo era a lo mejor más, da más, ¿verdad? Y igual yo estaba con las precuelas, de que digo, la 1 se me hace algo aburrida. Salvo ciertas partes y la música, lo que tú quieras. Pero después como que una retrospectiva, pues como que van agarrando valor conforme vas avanzando con las demás películas. Y y después de ver Obi-Wan dices, no, pues todo lo demás es mejor. Es el pináculo de Star Wars, porque dices, cuando creías que no podías llegar más bajo, pues sale Obi-Wan. Y al rato va a salir algo, como dices tú, güey. Mira, hace en los finales de los del 90, pues fue 99, y de ahí en adelante nos encabronábamos por un muñequito que se llamaba que hablaba medio Jar Jar Binks, y que se llama Jar Jar Binks, y sí. Poco a poco fueron creando cosas que estaban más horribles y más asquerosas, y cosas que luego nos peleamos por un tal villano llamado Kylo Ren porque era una nenita, y después nos peleamos porque salió una precuela de Han Solo, y después nos peleamos porque revivieron al emperador cuando ya sabíamos que eso podría pasar, pero de una manera pésimamente ejecutada, en donde estás creando un personaje llamado Snoke y al final lo desechas así. Sí, así, ¿no? De huevos. Sí. Y aún así, precisamente este episodio de, bueno, lo que es el episodio 8, no es lo peor de estas tres nuevas películas. La verdad es que yo siento que es la única película de estas tres, ¿no?, que se arriesga a hacer algo en realidad, ¿no? Que se arriesga a matar personajes, ¿no? que era algo que no vimos en esas tres primeras, ¿no? Vimos que mataron a Han Solo porque tenía que morir, porque ya no iba a haber más Han Solo. El mismo actor dijo, ya estoy hasta el culo de esta madre, ¿no? Y vimos que mataron a Luke Skywalker y todos dijeron, no, ¿cómo se atrevieron? Pero la verdad es que lo único, después de estos, de Harrison Ford y que salió de la película, porque él lo dijo tal cual, yo ya no quiero seguir haciendo esta madre, ya, lo hice por un paro. Desde Mark Hamill, que ni él sabía que... Desde el episodio 5 él quería que mataran al personaje, Han Solo. Exacto. Y Mark Hamill, que le dan un fin, lo matan. Y bueno, lamentablemente Carrie Fisher, que falleció y que no había otra forma más que matarla. Si se dan cuenta, en el último episodio, en el episodio 9, todas las decisiones que se toman o todas las situaciones que pasan son reversibles. Uh-huh. Ah, explotaron la nave donde va Chewbacca. Ah, no es cierto. Ah, le borraron la memoria a C-3PO. Ah, no es cierto. Uh-huh. Entonces, vas de una construcción de una película en donde todo lo que pasa no tiene consecuencias. ¿Y dónde están las consecuencias? ¿Y dónde está todo lo que se construyó en las otras películas? ¿Qué consecuencia tuvo que Luke Skywalker falleciera? Nada. Nada, porque siguieron haciendo las mismas cosas y Rey siguió siendo un personaje rotísimo que de la nada aprendió a ser Jedi. Ah, y también es en esa película donde sale, nos muestran como que una Rey mala y de repente, no es cierto, era un sueño. Sí. Y vamos a sacar personajes carismáticos que no hacen ni madres porque queremos seguir que tenemos personajes nuevos que no vamos a desarrollar, porque lo importante es que revive el emperador, ¿no? Y vamos a crear personajes para vender juguetes como los Stormtroopers, los Sith Troopers, que no hicieron nada y que y que tenían mucho potencial, la verdad, ¿no? Pero era cualquier chingadera, ¿no? Era un trooper común y corriente que le pintaron la armadura de rojo. Y miles de decisiones que me hacen seguir creyendo que sí, Han Solo es una mala película, pero no lo es tanto como el episodio 9. Y esto es lo interesante, y creo que aquí es donde se nota cuando uno empieza a apasionarse, porque empiezas a hablar de lo que te cala, de lo que le están haciendo. Ahora sí que no, con mi Star Wars no se metan. Uh-huh. Sí, claro. Pero fíjate que creo que lo poco rescatable del episodio 9, a mí me sacó las de cocodrilo volver a ver Han Solo, güey. O sea, ese diálogo que tuvo con Kylo Ren, güey. O sea, a lo mejor para ti no puede representar mucho, güey, pero o sea, fue el arco perfecto del papá diciéndole, yo siempre te voy a amar. A pesar de que me mataste, güey, o sea, te voy a amar de aquí a toda la eternidad, güey. Y no pasa nada, mijo. Y eso como que hace la reflexión, güey. Sí, o sea, ese es el problema, güey, que no pasa nada. Pero, o sea, dándole a entender, decisiones, no pasa nada. Era para rescatar al personaje, güey, para decirle, güey, estás equivocado, no pasa nada, güey. No pasa nada, güey. No pasa nada si dejas tu ego de lado, güey. No pasa nada. Vas bien, güey. O sea, yo creo en ti, güey. Hagas lo que hagas, yo creo en ti, güey. Y, o sea, ver eso, güey, esa parte, güey, dices... Bueno, a mí me pudo, güey. A lo mejor es la única parte, güey, buena, güey, para mí, güey, en la película, güey, que hizo rescatarle, güey. Y se acabó, güey, ya, güey. Es que estuvo muy, muy estropeada la última trilogía, porque te presentan a Rey con un misterio de quién es, de dónde viene, cómo llegó a ese planeta y de por qué tiene tanto poder. Y te presentan muchas preguntas y te dan un cliffhanger de que por fin va a hablar con Luke Skywalker y va a ser como un Jedi y todo eso. Y la segunda película, bueno, en la del episodio 8, como dice Jim, o sea, dijeron, vamos a tomar riesgos y vamos a contar una historia osada, diferente, vamos a tener consecuencias fuertes y no nos vamos a echar para atrás. Pero mientras hacía eso, se estaba cagando en todo lo que prometieron en la primera película. Entonces, si la primera película no te hubiera prometido tanto y no te hubieran intentado que no, que era bien chingón, no hubieras puesto tan chillón al Kylo Ren, que le quitó lo intimidante de como fue en la primera, en el episodio 7, hubiera tenido algo diferente. ¿Y qué hacen o sea, J. Abrams te hace una película, Johnson se caga en lo que hizo este vato y luego le regresan a J.J. Abrams, rescata la franquicia porque dividió mucho el episodio 8. ¿Y qué hace? Deshace lo que habían hecho, o sea, se caga en lo que se había cagado el otro vato, ¿no? Pero sí, es muy disfuncional porque no había una historia concreta que decir en esa trilogía. Nomás dijeron, ah, pues tú haz la película que tú quieras, tú haz la película que tú quieras y tú tienes una película, tú tienes una película, tú tienes una película. Y quedó una historia que no era congruente. Y eran muchas decisiones muy cuestionables de los personajes, como dice Chino, o sea, no te metas con Star Wars. O sea, Luke Skywalker hacía cosas que tú no te imaginabas que Luke jamás haría, pero también no lo viste por décadas, entonces no sabes qué tanto él habría cambiado durante ese tiempo, ¿no? Pero eso de que Rey... Pero es que evolucionó, o sea, en vez de convertirse en como el viejo Ben Kenobi, güey, o sea, se volvió un viejo amargado, güey, osco y arisco, güey, o sea... Tomando leche azul, cruda. Hay una razón, güey, bien justificada, cabrón. Su pinche sueño era, voy a hacer mi escuela Jedi, y al primero de mis alumnos va a ser mi sobrino, qué chingón. Imagínate, te tiran tu casita de muñecas, güey. ¿Cuál va a ser tu reacción, güey? No vas a ser de lo mejor, seamos honestos. Pero no es el camino al Jedi, güey, no es el camino al Jedi. Y es que es el problema también lo que se nos olvida, güey. Luke Skywalker nunca terminó una educación de Jedi. O sea, es un Jedi incompleto, por decirlo así. O sea, no es un Jedi como Obi-Wan Kenobi, como Qui-Gon Jinn, como Yoda, que siguieron un camino y unos preceptos de Jedi. Luke Skywalker tuvo la gran ventaja de ser autodidacta. Bueno, en parte, porque pues, o sea, el camino que le enseñó Yoda, pues fue bastante, bastante tramo, güey, pero, o sea, no fue el completo, estoy de acuerdo contigo. Y a pesar de que le decían, no vayas por tus amigos, ¿verdad? Termina el entrenaje. O sea, te doy todo a punto a favor. Pero explícame algo. O sea, fíjate que en su momento, Clea, la esposa del editor nocturno, un saludo a los de la gata gorda, me llega a preguntar, o sea, termino de ver la película del episodio 8 y o sea, no sé por qué salgo cagado a la película. Y ella me pregunta, me dice, oye, ¿qué tal te pareció la película? Y le digo, no sé, la verdad. O sea, se me hace que no tengo la madurez necesaria para poder darte una respuesta. Porque como que ahí está la historia, güey. Créeme que te platican una historia de una rebelión que se quiere rebelar contra la Primera Orden, güey. Y se escapa con las garras, güey. O sea, tuvimos escenas bellísimas, güey. Creo que puedo agarrar imágenes, escenas del episodio 8, güey, y enmarcarlas, güey, y se van a ver bellísimas, güey. O sea, es esa escena donde la almirante esta, güey, activa el hiperpulsor, güey, y le dan la torre a todos. O sea, es hermosa, güey. O sea, nunca se había visto eso, güey. Claro que la escena esa donde revive Carrie Fisher, güey, o sea, se veía una mamada, güey. No manches, güey. Pero algo de la película no me termina de convencer, güey. O sea, dices, como que el papel se oye con madre. Es que también, o sea, ves que si una nave viaja a la velocidad de la luz, atraviesa a otros, porque dices, ¿por qué nadie hizo eso antes? ¿Por qué no lo habíamos visto, no? Pero sí te entiendo. La película esta, el episodio 8, yo puedo entender el problema, el núcleo de la bronca que tenía Luke Skywalker, por qué se hizo un viejo amargado, por qué se decepcionó de sí mismo, de la Orden de los Jedi, porque es que los Jedi siempre están en pleito con alguien. Entiendo por qué habrá caído ahí. No me gustó porque haya pasado eso, pero entiendo que la película te lo quiere explicar de alguna forma. Y cómo la muerte trasciende y se convierte uno con la fuerza y se convierte en ese Jedi que queríamos. Se tardó mucho porque estuvo renegando muchísimo en la película. Desde un momento que dices, ya, güey, ya entendimos que no quieres, que estás viejo, que estás amargado, que no quieres darle adelante, que no quieres entrenar a Rey. O sea, ya entendimos porque ahondaron mucho en ese aspecto. Al mismo tiempo, la película es muy torpe cuando se van al planeta del casino a salvar animales que no aportan nada a la trama. Y ese tiempo se pudo haber utilizado para otras cosas. Como esto para... o sea, es una película que está muy... Está como lo meta, brother, está muy atropellada. toma unas decisiones muy padres en cuanto a la fotografía, los efectos, la pelea que están en el Salón Rojo. Rey y Kylo está en chingona. La pelea que tienen ahí en el planeta de la sal, que empieza, que salta así como si fuera sangre. Está muy espectacular todo eso. Sí. Pero sí, las decisiones son muy cuestionables de cómo Luke, de ser el Jedi que tú dejaste de ver en el episodio 6, de repente es alguien que no conoces y no viste su camino, cómo llegó del punto A al punto B. Entonces, después desconecta conmigo, Luke. El tiempo que se dedicaron a hacer lo del planeta del casino, hubieras hecho un flashback a cómo Luke se descendió de donde estaba cuando los niños lo viste al punto donde está ahora. Y eso hubiera llevado más. Sí, porque es lo que nos. El arco de la. Eso es lo que nos interesa, ver nuestros héroes. ¿Qué te pasó? O sea, no me interesa ver ese planeta del casino, que tienes toda la razón. O sea, creo que invirtieron mucho tiempo en eso y. Vuelvo a lo mismo, o sea, creo que puedes agarrar fragmentos, escenas y las puedes enmarcar y las puedo poner en la sala, güey, y se va a ver bien bonito, güey, pero no aporta nada, güey. O sea, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Jimbo, que dice, es la única película que se atrevió a hacer algo diferente, güey. Pero ¿por qué no me termina de cojar la idea? Platícame, Jimbo, ¿por qué no? Híjole, nuevamente, creo que hay mucha disparidad. Bueno, nuevamente, en una película tenemos evolución de personajes, en la otra las evoluciones que vemos son muy de, ay, no, ma, no te la crees, ¿no? O sea, ya, el simple hecho, yo creo que tomaron decisiones que si hubieran dejado así, hubieran sido mejores que las que tomaron, ¿no? Para mí, algo que debió de haber pasado con Rey es, ¿quién es Rey? Nadie. Una pelea inmensa de no es una Skywalker, no es una Palpatine, no. Es una Kenobi. Es más, Kenobi. Se manejó la idea de que es Kenobi, güey. Se metió con Sabine Wren y tuvieron un hijo y es el Rey, güey, dijeron. Y pudieron haber generado un mensaje tan chingón. ¿Quién es? Nadie. Cualquiera puede ser un héroe. Yo creo que al final de cuentas sí lo quisieron dar a entender con el niño que mueve la escoba, güey. Pues sí, pero el niño que mueve la escoba, ahí se quedó. Ahí se quedó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienes situaciones en la última película, en la 9, muy metidas con calzador. Nuevamente, no me sorprende ver a Palpatine, pero si ya tenías Snoke, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo? Chingue su madre. Ah, me atravesaron en dos. Ahora estoy, por la magia de Star Wars, metido en un frasco como en Futurama. Exacto. ¿Qué hicieron con Darth Maul, güey? ¿Qué hicieron con Darth Maul, güey? Dijeron, está muerto, güey. Ya se perdió, güey. O sea, cuando. ¿Sabes qué? Tan fácil, lo chingón de Star Wars es que te puedes sacar cualquier solución de las nalgas. ¿Sabes qué? Ahora soy un alma en conflicto que está peleando por el cuerpo de Kylo Ren, porque ese era su plan desde el inicio. Pudo haber sido. ¿Y qué dicen? Vamos a rescatar a Palpatine. ¿Para qué? ¿Por qué? No había necesidad. Es lo que te digo, de que esa trilogía no tenía ni pies ni cabeza, porque alguien dijo, yo quiero hacer esta historia, y alguien dijo, no, esa historia está mal, voy a hacer otra. Y luego, no, pues siempre hacías la historia tú que querías contar desde un principio, y ahí está la cochinada que salió. O sea, no era, O sea, el hecho de que tú prometiste que Rey iba a ser bien importante, que la dejaron por alguna razón y todo eso, y después de que, como dices tú, no es nadie, tiene su valor el que diga de que cualquiera puede ser un héroe y de que de repente naciste con los midichlorians, lo que tú quieras, y puedes manipular la fuerza y así, o sea, se vale, pero no después de que tú prometiste de que iba a estar algo bien chido. Y luego, Ryan Johnson lo que hace es de que se cague en todo lo que te estaba gustando, incluso la línea en la película de que olvida el pasado, mátalo si es necesario, es como que todos dijimos, no, güey, mi Star Wars, ¿qué te pasa, pinche pendejo? Y es lo que hizo J.J. Abrams, sabes que yo voy a rescatar el pasado. Me voy a traer a Han Solo otra vez, me voy a traer a Palpatine, somehow Palpatine Returns. Y me voy a traer a todos de regreso para que la gente esté feliz. Y se hizo una película que no tenía una visión artística, sino que tenía la tarea de en contentar al fandom en general que no le gustó la película anterior. O sea, no se preocuparon por una historia, se preocuparon por la audiencia. Pues qué triste, güey. Qué triste que hayan hecho eso, güey. Creo que la falta de consistencia en las trilogías ha sido la adecuada. Está tan mal esta la trilogía de las secuelas, güey, que el episodio 7 creo que, o sea, es de lo poquito rescatable porque en su momento nos prometió algo, güey. Sí. En su momento nos dio algo que dijeras, ay, güey, es el episodio 4 otra vez, o sea, volvieron a... Y es más, hasta Han Solo le dice, bueno, pues es una historia de la muerte más grande, ok, ¿qué le vamos a hacer? Sí, como que se burlaba de lo mismo, güey. Creo que era más pan con lo mismo, ahora sí podemos decirlo así de esa manera, pero en su momento nos prometía algo que no se nos entregó, güey. Hizo quedar bien a las precuelas, si se fijan, güey, porque yo creo que las precuelas lo que les faltó fue un villano consistente, güey. Yo siempre he tenido la teoría, güey, de que, o sea, tan carismático y tan atropelladísimo fue la muerte de Darth Maul, güey, que creo que mal explotaron el villano que era él, güey, que pudo haber sido el perfecto villano, güey, pudo haber sido el Darth Vader, güey, de las precuelas, güey, y es ser consistente, en vez de haberlo matado, güey, hubieras hecho un destino, lo hubiera regresado al episodio 2 con patas mecánicas, a final de cuentas lo terminaron haciendo, güey. O sea, y hubiera sido algo más consistente porque la amenaza está real, güey. Porque bien lo platicamos en el podcast de Batman, güey. Batman está a la altura y te parece interesante porque tiene unos villanos que afrontar, güey. Y aquí no hay nada, güey. No sé, fíjate que sí ando difiriendo un poco de tu opinión, Colos. A ver es que para mí... Bueno, obviamente quiero separar dos cosas. El villano... Es Palpatine, obviamente. Sí, sí, claro. Darth Maul era un secuaz. Un muy buen secuaz. Pero que también lo vi en el Conde Dooku. Y también lo vi en Grievous. O sea, también vi personajes. O sea, también vi villanos que dices. Y si está. Bueno, yo. Conde Dooku parece ser mi Sith favorito, pero el personaje de Grievous a lo mejor lo vimos muy madreado ya en las últimas y después nos explicaron por qué, pero también era un personaje que imponía. Es que ahí te va, se me hace que la visión de George Lucas siempre fue como lo que dijo Josué el podcast pasado con la de Batman y Robin, toyetic, o sea, date otro personaje, güey, pero quita Dooku, güey. Y quita a Grievous y deja a Darth Maul, güey. Y creo que dejas cierta consistencia con la cual nos podemos familiarizar, güey, y saber que ahí está la amenaza, güey. La amenaza en la primera trilogía siempre fue Darth Vader, güey. Y tú veías, ¿qué hijo eso? La gran puta, güey. O sea, tú veías, no, el jefe malo es Darth Vader, güey. O sea, nunca veías al emperador. Era alguien arriba de ti, alguien más malo, güey, que terminó siendo el villano por excelencia en Regreso al Jedi, güey. Pero hubieras jugado esa carta, güey, y quisiste jugar algo diferente, güey. So, por eso las precuelas fueron como que en su momento un fracaso, güey. Pero no sé por qué. O sea, aquí no hay un villano o una amenaza en la trilogía de las secuelas. No hay un villano o una amenaza, güey. Tienes un chico confundido, güey, que al final de cuentas, como bien me dijo en su momento Goku, güey, un saludo, es el mejor personaje de las secuelas siempre ha sido Kylo Ren, güey. Y resulta arco, que tuvo consistencia y un arco de principio a fin. En cuanto a las precuelas, yo creo que los dos tienen algo, un punto a favor, en el sentido de que nosotros sabíamos que era Palpatine, obviamente, porque vimos las demás películas y todo el mundo sabía eso, ¿verdad? Pero no te lo explican claramente ahí. Y si están desconectadas las películas de la misma forma, si tú ves el episodio 3, funciona como sola la película, no necesitas ver las otras dos para saber qué está pasando, te da información de más que no necesitas, porque la trilogía no se enfoca exactamente a Anakin, o si se enfoca a Anakin es muy, muy por encima porque estás creciendo con el personaje, entonces no, yo siento que la precuela hubiera sido mejor si se hubiera enfocado a Obi-Wan. De cómo Obi-Wan dejó de ser Padawan, de cómo él está entrenando a Anakin, de cómo está logrando ser maestro Jedi, cómo está logrando hacer cosas, y está dudando de Anakin y su situación, y después ya darle el manto a Anakin en el episodio 3 para ahora sí, porque O sea, ¿qué pasó ahora por dedicarle mucho tiempo a Anakin? Nomás nos acordamos de las escenas de que odio la arena, los odio a todos, eres un ángel. Entonces, le das mucha atención a un personaje que no estaba listo para ser tan desarrollado como... A pesar de haber vivido en una situación muy, muy agresiva, de que era esclavo y que se ponía a reparar cosas y era muy inteligente y todo eso, o sea, tenía muy poco que aportar a la trama. En esa precuela, entonces siento que en el sentido de las precuelas todo está desconectado por lo mismo, de que no hay un villano, no hay un protagonista, no hay nada interesante a través de las tres películas que fuera consistente. No sé, ¿tú qué opinas, Lobo? No sé, bueno, al final para mí es eso, ¿no? Sabíamos de lo que iban a tratar. Sin querer y sin hacer mucho cerebro, sabíamos de qué se iba a tratar, ¿no? Iba a ser la serie de origen de Darth Vader, o las películas de origen de Darth Vader. Yo siento que lo que es Clone Wars, la guerra de los clones, es la más... yo siempre lo dije, es una telenovela, ¿no? Bien pudo haber sido un capítulo de La Rosa de Guadalupe y sin pedo, tuvo sus momentos que normalmente cada vez que veo esta película veo el final, la batalla final, y ya. Yo siento, mira, realmente es que ya cuando lo comparas con las, no están tan mal, no estuvieron bien, estoy de acuerdo, pero no están tan mal. Tienen sus detalles que tal cual no debieron de haber estado, pero bueno, mucho tiempo para los Gungans, mucho tiempo para las escenas de... ¡Misa! Mucho tiempo para mucho tiempo para personajes que ni sirvieron para hacer juguetes tampoco, Sí, no, al chile que no. Si lo quieres. Ahorita que decir eso, ahora me salieron, hoy en la mañana me salieron unas imágenes de unos pobres pendejos, perdón que le diga, unos pobres pendejos comprándose a figuras del episodio 1, güey. Y dijeron, oh, esto va a valer una fortuna después. Chino. Quiero un Gungan, dijo nadie nunca. Entonces, bueno, eso pasa con esas tres primeras películas. Son, nuevamente, tenemos estas, somos warsis y tenemos esas cosas de amor-odio, ¿no? Vamos a intentar encontrar lo bueno dentro de lo malo, pero también somos autocríticos, sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿no? Curiosamente, alguna vez escuché un comentario de Paco Otro Nivel, saludos, gordito, si me estás viendo. Ah, está gordito, es que nunca lo he visto en persona. Gordito y barbón, igual que yo, pero más que chaparrito. Ok, saludos. Me comentaba precisamente, es que Star Wars es tan gracioso o es tan chistoso que sus personajes, o sea, su conflicto principal es Jedis contra Siths. Y todo producto de Star Wars que no tiene que ver ni con Jedis ni con Siths está bueno. Muy válido. Muy buen punto, sí, cierto. Muy buen punto. Cade. Y a mí me costó trabajo porque dije, no, ¿cómo se te ocurre mi Darth Vader y el Imperio y la chingada? Y después dije, fuck. Es que Mandalorian, Rogue One, Bad Batch, las buenas películas, las buenas series no tienen que ver con Jedi y con Sith. Andor. Wow. Oye, pero es que tan... Porque eso te pone en perspectiva, que dices tú, exactamente te lo pone en la perspectiva de Han Solo, güey. Por ejemplo, decir, he viajado toda la galaxia, güey, y nunca he visto que una buena espada te pueda vencer un blaster, güey. Es lo mismo que le dirían aquí ahorita, güey. Ay, de repente voy a sacar una katana, güey, y ya voy a ser el chingón, güey. Así, estás pendejo, güey. O sea, ¿qué tiene? Pues, te saco la fusca y te mato en este instante, güey. O sea, al es lo mismo. Al estilo de Indiana Jones, ¿no? Al estilo de Indiana Jones, es correcto. Pero, o sea, eso es lo que nos gusta de esto, porque siempre nos casamos con la idea de que la hechiceros y espadas mágicas en el espacio, y dijimos, sí, dame más de eso, güey. Pero no, o sea, gracias a las a la expansión del universo nos han dado cuenta que no era todo enfocado a eso, era una parte chiquitita de la galaxia de Star Wars, y engloba un poquito más, güey. Por eso nos gustan más los productos que no tienen que ver con los Jedi o los Skywalker, en todo caso, güey. O sea, y es que lo que sucede es que en todos estos productos que no tienen que ver con los Skywalker o que no tienen que ver con Jedi y Sith, hay un punto de inflexión muy importante, ¿no? Aquí en estas series no hay un porque así es la fuerza, ¿no? Es lo mismo que yo justifico del catolicismo. ¿Por qué esto? Porque Dios así lo quiso. Y lo mismo pasa con, es que la fuerza, curiosamente hizo que te encontraras a una nieta perdida de Palpatine. ¡Ay, qué mamada, güey! Y dices, no digas Mary Jane, mamadas. Sí, no digas meme. Sí, güey. Al chile que sí, güey. Sí, es muy, muy, muy escrito al chingadazo todo ese tipo de historias o todo ese tipo de cosas, y muy muy Deus Ex Machina, ¿no? Que al final vamos a encontrar la cosa, vamos a hacer la cosa que se necesita para vencer al mal. Y cosa que no te pasaba con con la trilogía original, ¿no? Para la trilogía original todo era nuevo, todo, nada de lo que había ahí se había hecho, y es lo que nos hace amarlo, ¿no? Entonces dices, ah, no, magos con espadas, la chingada, no hacen gran cosa, pero se ve chido, ¿no? Ahí. Nos vamos a La Venganza de los Sith, y dices, ah, no, es una película donde el malo gana. ¿Cuántas veces se habían visto películas donde el malo gana, ¿no? Y te enteras, y el punto de quiebre, yo soy tu padre, y todos, su puta madre, no te lo imaginas. Uh-huh. Sí, de primera vez no te lo imaginas. Y como tu padre, sí, soy tu padre y soy malo, cabrón. No te quieres venir conmigo, ¡fum! No vas a necesitar una mano a donde vas. Y cállese, pendejo. Y fíjate que hasta eso pone en duda, güey. Porque inclusive hasta el mismísimo James Earl Jones dijo, no mames, güey, está mintiendo, güey. Cuando leí eso por primera vez, dijo, está mintiendo, güey, qué pedo, güey. Hasta el vato lo tomó por sorpresa, güey, y el vato entregó la línea, güey. Y justamente, si hasta los mismos actores, y llegamos ya a la tercera, en donde ya empiezas a saber hacia dónde va todo este desmadre, ¿no? Ah, qué coincidencia. Es su hermana. Oye, ¿pero no se besaron? Bueno, sí. Es su hermana, no hay pedo. Ay, pinche locos, güey. Antes era de Monterrey, güey. Monterrey. Y ves que hay un personaje que era el malo maloso y que le acaba de cortar su brazo a su hijo, pero que a la vez quiere a su hijo de una u otra forma. Y ves ositos de peluche peleando contra un ejército que está dominando la galaxia y les van ganando, y es donde empiezas a tratar de justificar y a decir, pues sigue estando chido, está medio pendejo, pero está chido, ¿no? Es que querían darle un cierre a la trilogía, estamos de acuerdo. O sea, en el momento a lo mejor te estabas acá, güey, y de repente bajaste hasta acá, güey, pero en su momento mantuviste cierta consistencia, güey, y a lo mejor cierto product placement, por así decirlo, que querían hacerlo medio cute, en ese caso los Ewoks, y querían ver cómo funcionaba esa situación, güey. Pero, creo que es más el factor de la nostalgia y el factor de lo que nos entregaban en ese momento, lo cual nos hace quererlo bastante, porque en su momento así era, y en los 80s así era, y por mis huevos, y te chingas, güey. Además, esa trilogía fue, como decía, lo que le faltó a las otras, fue consistente, tenía un arco para todos los personajes, para Han Solo, para Leia, para Luke, para el mismísimo Darth Vader. Y te está contando una historia de principio a fin en el mismo universo con consecuencias a las acciones, y te dejó un cliffhanger que no se utilizaba mucho en películas. Al final del episodio del Imperio Contraataca, te quedaste en ascuas de qué va a pasar, y luego por un par de años no sabes qué va a suceder, regresas, ya terminas la trilogía y qué pasa. A todos los fans de Star Wars nos dejan hambrientos de que queremos saber más, queremos expandir el universo, qué le pasó, dónde viene Darth Vader, dónde viene esto, viene el otro. Entonces el hype estaba súper alto, Y el mismo Mark Hamill, yo creo que dijeron, tenemos planes para que dentro de unos 30 años hagamos las precuelas porque no está la tecnología para hacer esas películas ahorita, ¿no? Entonces, de ahí vino la desilusión de que pensamos que íbamos a tener algo consistente en calidad y en... No sé, a lo mejor nosotros saboteamos de alguna forma al esperar mucho de esa promesa. Pero es lo que funciona mucho y es lo que jala a todos los fans de Star Wars, es que esa trilogía funciona por sí misma. Es como si de repente Back to the Future tuviera sus precuelas, sus series y todo. A huevo algo te va a gustar y a fuerzas algo no te va a gustar. Y va a llegar momentos en lo que no sea relacionado con el Doc y con Mari, va a ser más interesante que el Doc y Brown y Doc y Mari. Al final, como dices Marte, tú, sí. Cuando no estás con los Jedi y los Sith, puedes ver universos y historias bien chidas porque no tienen la fuerza de su lado y no tienen el poder de su lado. Claro. Y mira, algo que yo creo y sucede con, digamos, partiendo las películas principales en tres partes, es en la primera trilogía no se preocuparon por explicarnos más que lo suficiente y se chingó y funciona. Sí, claro. En la segunda trilogía se esfuerzan por a huevo sobre explicar las cosas, ¿no? Y tengo que explicarlo porque la fuerza no es la fuerza, no es un poder místico, es unos pinches bichos que se llaman midiclorianos. Uh-huh. Y la cagan en sobreexplicar. Uh-huh. Y en la última, no, ya de tiro, nos vale verga. No les gustó que les explicáramos, ahora no les explicamos ni madres. Y ahí saquen sus pinches conclusiones y hagan sus teorías como ustedes quieran. Entonces no tenemos el mismo balance. Para mí la primera trilogía está balanceada y las otras dos, una se fue muy al te voy a explicar todo y la otra se fue al no te voy a explicar mi madre, si hazle como quieras, ¿no? Entonces, ¿crees que a lo mejor la trilogía, la secuela, la trilogía secuela es sufrió que el estudio sobreescuchó a su fandom? Definitivamente creo que uno de sus yo lo veo así, ¿no? La primera película, el episodio 4, 5, 6 y 7. El episodio 7 trajo la nostalgia. Dijo, ¿se acuerdan que esto era lo que les gustaba de Star Wars? Uh-huh. Esto es lo mismo. Esto es lo que les gustaba y esto va a ser parecido. Y todos dijimos, bueno, como un opening está bien. Como un episodio 4. Exacto, nos trajeron todos los personajes bien viejos por el tema de esta nostalgia. Y nos están presentando los que de aquí en adelante se van a hacer pues digamos, los héroes, los villanos y demás. En la segunda película tuvimos una película no perfecta, no buena, pero que definitivamente dejó más dudas que cualquier cosa, ¿no? O sea, dices, bueno, estuviste haciendo pedos con Snoke, ¿para qué? Para que no hicieras nada. Sí, tuvimos un Luke Skywalker que todos se quedaron así con la mano, viendo cómo les tiraba la mano para que lo primero que hiciera, ¡fum!, avienta el pinche sable láser, ¿no? Y también eso es en lo que pecamos nosotros, ¿por qué? Porque no tiene Luke Skywalker por qué ser el Jedi que nosotros conocíamos o lo que para nosotros significaba ser un Jedi. No tenía por qué serlo. Y viene otra película que dices, chingue su madre, no funcionó, vamos a traerles otra vez la misma cagada pero más revuelta porque necesitamos traer esto, ¿no? ¿Qué pasa? Para mí no hay balance, ¿no? No hay balance, no hay consecuencias, no hay ni madres en esas películas. Y lamentablemente no hay forma de voy a hablar Spanglish, de unver lo que ya vimos, ¿no? Se hablaba, se teorizaba, no, que lo van a quitar de cercano, no lo van a quitar de cercano. Algo que Disney no hace es arrepentirse de sus cagadas. Híjole. Entonces, bueno, no... ¿qué piensas ahora con la nueva, el nuevo anuncio de otra trilogía, güey, encabezada por Rey? Pues no. Mira... No, no va a ser, o sea, Rey va a tener una sola película, Mando va a ser otra película y el primer Jedi es 25.000 años antes del episodio 4. Entonces, es una trilogía desconectada. Ah, ok. No va a ser una trilogía enfocada en Rey, entonces. No, por suerte. No sabías. En ese sentido, a mí se me hace. Se me hace una muy valiosa idea. Porque el mando está súper contenido y está funcionando muy bien en muchos niveles. Que no necesita embarrarse de nada más y no puedes comprometer una trilogía así a fuerza. Entonces, si vas a una película a la vez, va a funcionar. Y puedes dejar puedes terminar la película y funcionar por sí sola. Obviamente necesitas el contexto de la serie, pero no puedes comprometer una. No tienes por qué comprometer una trilogía a fuerza. La de Rey, como claro. Es 15 años después del episodio 9, puedes redimir al personaje de una forma de que ya no va a ser la todopoderosa, que por fin tenga algún reto que pueda hacer, porque pues todo se le facilitaba bien chido. Y el primer Jedi, 25.000 años antes, es el que estoy más intrigado para ver qué sucede ahí, cómo descubren la fuerza, cómo empiezan los mitos, cómo es la tecnología desde entonces. ¿Cómo explican los Mandalorians, no? Al principio, güey, que eran extraterrestres, güey. No, güey, que no eran humanos, güey. Ah, sí, los primeros Mandalorians no eran humanos, güey. Eran otra pinche raza extraña, güey, que tenía una pinche armadura de Beskar, güey, que pesaba como 50 kilos, güey. Y solamente era por unos extraterrestres extraños, güey. No eran humanos, güey, como los Mandalorians de ahora. Pues si no lo hizo Disney, acuérdate que no vale, ¿eh? Puta madre, güey. Si no lo hizo Disney, no vale, güey. Entonces, bueno, de hecho, mi opinión sobre el tema es, bueno, lo de Rey, no sé, algún tema contractual, que no... A Disney queriendo que a huevo acepte sus personajes, ¿no? Lo del Mandalorian, tengo un poco de reservas, porque todo parece apuntar a que vamos a tener como un tipo Avengers Infinity War, ¿no? ¿Tú crees? Todo se ha estado desarrollando en las series y tengo la ligera idea de que por ahí vamos a ver una Ahsoka Tano nuevamente, vamos a volver a ver a Bo-Katan, vamos a ver a Boba Fett y vamos a ver a todo lo que se ha estado desarrollando. En cuanto a esa temporalidad de serie, ¿no? Claro. Y siento que va a volver. Va a ser un capitulote del Mandalorian. Y tengo la ligera impresión de que mismo villano, y ahora vamos a juntarnos todos para darle la madre a Moff Gideon. Tengo esa impresión. Siento que, como siempre lo he dicho, hay que aprender a cerrar las cosas. Para mí, el Mandalorian debería de cerrar ahí. Sí. Exacto, porque ya no necesito, no quiero que me expliquen qué pasó, nuevamente lo que les decía, para que me sobreexpliquen. Y el pedo es justo lo que decías con las secuelas. Le hacen pinche caso al fan. Y el fan está bien pendejo, el fan no sabe lo que quiere. Hay una regla, no digan que yo se las dije, hay una regla en sistemas que decimos, el cliente no sabe lo que quiere. El cliente nunca sabe lo que quiere. Tú dale lo que el cliente necesite, pero el cliente nunca sabe lo que quiere. Y lo mismo pasa en todo. La verdad es que los clientes o los usuarios o los fans no saben lo que quieren. Si tú les haces caso... Es lo mismo que pasó con Jerry Seinfeld, ¿no? Se acabó la serie y todo el mundo quería una reunión y todo eso. Y Jerry ha dicho... No, es que la gente no sabe, porque si supieran estarían en el negocio. Harían películas, harían series, harían cosas, pero no saben. Entonces mi regla es darles lo que no quieren o lo que no esperan y sorprender al fandom con algo así que ellos no sepan qué esperar. Y entre más hambre tengan de más Seinfeld, más popular se hace la serie original. Y porque es bien fácil desmadrarla. Creo que la única excepción que puedo ver a esa regla es el universo de Breaking Bad. Porque hizo la precuela de Better Call Saul, que es una obra maestra. El camino salió de lujo y dijeron que ya no iban a tocar nada de ahí. Pero igual, el camino es original de Netflix, es para streaming. Pero se siente como un capitulote adicional de Breaking Bad, solamente pues, confirmando. Es que la película del camino fue específicamente para decir a la gente... señor, güey, es este Walter White, está muerto, güey. Sí. Porque hubo muchas especulaciones con que no, que sí, que va a despertar y que el FBI lo tiene y ahora va a ser su chivo y van a sacar más cosas. No, cállate el hocico, está muerto, se murió. Ya, lo que sigue, la libró. Y que Jesse tuvo un final feliz finalmente que se lo merecía. Claro. Bueno. Suele suceder ese tipo de cosas con esto, ¿no? Nosotros, como fans queremos más cosas, pero queremos cosas buenas, ¿no? O como decimos, o sea, la galaxia es tan grande, güey, que puedes expandir otras historias que nada que ver. Esperemos que en la nueva trilogía sí redivan el personaje de Rey Skywalker, porque al principio prometió mucho. Es que te voy a decir algo, o sea, al principio prometió mucho. Yo no tengo nada en contra de la actriz, o sea, se me hace muy, muy buena actriz, ¿no? O sea, y todo muy bien. Se me hace que el fan tóxico le ha hecho mucho. El estudio le ha hecho mucho caso al fan tóxico, por eso personajes como Jar Jar Binks, como Rústico, pobrecita la actriz, güey, que interpretó a Rústico, güey. Tuvo que cerrar sus redes sociales, güey, por lo mismo de que recibía mucho hate y decía, oye, güey, yo solo trabajo, güey, me dicen qué hacer, güey, y yo lo hago, güey, o sea, ¿por qué me odias, güey? O sea, yo no te he hecho nada, cabrón. O sea, no soy una persona horrible como tú piensas, güey. Uh-huh. Y lamentablemente nos hemos dejado influenciar un poquito por eso, güey. O sea, yo no tengo nada en contra de la actriz que hace de Rústico, güey. No, mucho menos. O sea, inclusive yo pienso que es una persona muy agradable, güey. O es el mismo Ahmed Best, ¿no? O sea, ya es que se redimió ahora en el Mandalorian, güey, interpretando este Jin que rescató a tu hijo ahí, Grogu, güey. Y es este... Y pues, o sea... Esta que interpreta a Rey Palpatine es este Rey Skywalker, güey. Esperemos que pues entregue lo necesario, ¿no? Creo que tenemos un problema y eso es en general, ¿no? Nunca vamos a comprar el hecho de que a alguien le salga todo bien, porque así no es la vida. Valió madre el coloso. Perdimos al coloso. Sí, lo vi congelado. Eso es todo lo que tengo que decir. Todo lo que tengo que decir de Vietnam. Qué hermosas palabras, Jimbo. Qué bueno que lo dijiste. ¿En qué parte me quedé? ¿Sabes dónde me di cuenta que se congeló todo? Donde el Grogu se queda así. Así con los ojos cerrados. Ah, ya, valió. Por eso está aquí, güey. Por eso está aquí, para que te des cuenta si te estamos escuchando. Pero bueno, como te decía Josué, pues es todo lo que tengo que decir acerca de Bespin. Grandiosos tus comentarios, sí. No, al final yo lo único que decía acerca de Reyes, nadie soporta a un personaje al que todo le sale bien. Uh-huh. Y creo que ese es su problema, pero no es culpa de ella, ¿no? Igual como comenta Coloso, ¿no? O sea, son actores, no son sí, su personaje, ¿no? Mucha gente tiene el error de que piensa que los actores tienen... Asusten, ¿no? Dicen que los actores tienen mucha injerencia y mucho poder sobre el producto de las películas donde están, y al menos que seas Edward Norton, puede ser el caso, pero sí, o sea, ni siquiera Robert Downey Jr. tenía ese poder en Marvel que todo el mundo asocia de que él daba o que él, o sea, no, él no podía dar datos de nada, por eso se le pagaba bastante bien, y él hacía lo que pedían que se le hicieran, por eso tuvo películas buenas y malas, ¿no? Pero sí, un personaje, la famosa frase de la Mary Sue, que todo le sale bien, sin problemas, sin batallar, sin nada, que es el mismo problema que tuvo She-Hulk, es el problema que tuvo Rey, no jala. Entonces esperemos que sí tenga un conflicto interno, que no sea tan conflictivo como Skywalker lo tuvo en el episodio 8, y esperemos una buena historia, porque ahora que Dave Filoni y Jon Favreau han estado a cargo de escribir historias para Star Wars, han sido por lo menos riesgos muy inteligentes y han sorprendido en muchas de las cosas que han dado, excepción de Kenobi, eso no sé si estuvieron muy involucrados ellos, pero lo que fue Andor, lo que ha sido Mandalorian, pues va, o sea, se refuerza un poco la fe que le podemos tener a este producto, esta hermosa franquicia. Guarden este comentario para después. La película de Rey se va a terminar cuando Rey haga la escuela que Luke Skywalker siempre soñó. ¿Tú crees? Fíjate que creo que van a explicar parte de eso en la serie Ahsoka, güey. Y espero que se toque el tema, güey, para, pues, a ver en qué encaminado va. O sea, yo sí estoy emocionado con la serie Ahsoka, güey. A ver qué nos entrega, güey. Es este... Y, pues, bueno, o sea, se le desea lo mejor, güey. Porque si hemos lidiado con bodrios como Caravana del Valor, güey, y todas esas, la batalla por Endor, güey, que creo que podemos soportar un poquito más. El especial de Navidad. Esperen. Porque justamente les iba a preguntar cómo andamos de tiempo. Porque no. Yo no me puedo ir. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Yo no me puedo ir sin hablar de una de las mejores películas salidas precisas. Bueno, el Mandaloriano es algo que me gusta un chingo. Pero hay una película en específico que yo creo que no hay fan de Star Wars que no crea que es una de las mejores películas. Lo platicamos la última vez que estuvimos en lo de Batman, que me decían que cuál era mi película o cuál era la película que yo consideraba que era la mejor película de Star Wars. Y yo creo que ustedes están de acuerdo y todo el mundo estamos de acuerdo que no nos podemos ir sin hablar de nada más y nada menos que el especial de Navidad de Star Wars. ¡Te pasaste, güey! Película, chingada. Rogue One, aquí está el episodio 5. Fíjate que es la primera película en la que veo en la que un Wookiee, güey, se viene, güey. Pinche momento incómodo, güey. Pinche momento incómodo, pero bueno, o sea, era la magia de la época, güey. Porque eran cosas que veías en la... eran cosas que veías en la tele y dices... ¿Por qué estoy viendo eso? Porque lo estás viendo y se acabó. Y chinga su madre, güey. Y la historia pendejísima. La historia principal era una... Sí, no, que quería celebrar el Día de la Vida, güey. O algo así, o cómo era la Navidad, güey. O el Día de la Felicidad, o el Día de chingue su madre porque hicimos esto... No. Oye, al menos nos entregó a Boba Fett, güey, al principio. Eso sí. Sí, bueno, pero bueno, al final Boba Fett es algo que está chido, está muy chido. Pero oye, de ahí en fuera, güey. Oye, José, ¿tú lo has visto el especial de Navidad? Jamás. Intenté verlo una vez, sí me la pasaron en algún momento ahí en la universidad, me la copió. Vi los primeros 5 o 10 minutos y la quité, lo borré y destruí la laptop, güey. Pero no. No, la verdad, para nada. Te quedas viendo la nada, güey, y simplemente agarras el martillo y pa, le empezaste a pegar la mela. La mela, tirar la basura. No me gustó, pero nada, o sea, es que era un desconecte. Si tú hubieras dicho, son los actores que vinieron a celebrar Navidad, es otra cosa, pero pues estabas en ese universo, pues no, el mismo George Lucas quiso comprar todo eso, todas las copias para quemarlas a la chingada. Pero pues eso ya es, ahorita es virtualmente imposible. Oye, pero fíjate, o sea, Jimbo y yo tenemos la misma edad, güey. O sea, y me puedo identificar, o sea, digo, solamente tenemos 2 años de diferencia tú y yo, güey. Pero al final de cuentas, o sea, creo que me puedo identificar un poquito más porque era la época en la que te ponían algo en la tele y se chingó, güey. O sea, imagínate vivir en los 70s, güey. En 1978, cuando fue emitido este especial, güey, y era más que nada para mantener a flote la franquicia todavía, güey, en preámbulo del Imperio Contraataca, estamos de acuerdo, güey. Y o sea, estás muy entusiasmado, güey, porque dices, ay, güey, qué padre, güey, más Star Wars, y en mi tele, güey, qué locura, güey. Lo pones, güey, y luego pones así el pinche, el especial de Hollywood Star Wars, no sé qué, y lo ves, y estás bien emocionado, y creo que ha de ser el evento, güey, más decepcionante de la existencia, güey, porque lo empiezas a ver, güey, y lo empiezas a ver que empieza bien, güey, o sea, con una familia de Wookiees, güey, y empiezan a hablar, güey, sin subtítulos, obviamente, güey, y empiezan, y, o sea, huevo, clarísimo. Sí, así, entender eso, güey. Y luego, aparte, no más tratar como que imaginarte qué pedo, o sea, yo creo que la gente, dices, oye, falta mucho, güey, yo creo que se empezó a levantar de esos sillones, güey, y decir qué pedo, y luego ver imágenes como cuando el abuelito Wookiee, güey, que se pones el casco, güey, y lo empieza a imaginarse, y luego ve unos bailarines súper aburrísimos, súper tetos, güey, la chingada, güey. Y luego de repente, oh, sí, yo lo siento. Y el Wookiee, dices tú. ¡Qué pedos! ¿Te imaginas vivir ese otro año, güey? La primera decepción de Star Wars, o sea, que padre, ¿no? ¿No, güey? Imagínate de esa situación cuántos asesinos seriales salieron. Jeffrey Dahmer, güey. Hasta la fecha, hasta la fecha, tengo que ir al psiquiatra porque sin mi medicación, güey, estoy seguro que saldría yo con una bomba al metro y valió. O sea, la verdad es que es impactante. Y hace poco la vi. La vi porque fan de Star Wars la tiene que ver. Sí, a huevo. Porque la tienes que ver, güey. Porque si hemos visto tanta pinche porquería. Es más, eso sí te puedo decir una cosa, Coloso. Y eso sí te lo prometo. ¿Qué? He visto más veces el especial de Navidad de Star Wars que el episodio 9. Ay, es el hocico, güey. No te creo. Te lo juro, cabrón. No, hombre, no, güey. El episodio 9 lo fui a ver al cine y no lo he vuelto a ver. El especial de Navidad lo vi cuando niño, cuando adolescente. Se los mostré a Demian, mi hijo mayor. Se lo mostré a Luke, mi hijo de en medio. Y seguramente se lo voy a mostrar a mi hija. Porque no, también tienen que saber que mi saga no es perfecta. Oye, fíjate que es un tema que quiero leer. Porque a mis hijas como que no les atrapa, güey. No les atrapa nada. Y eso que les he puesto Mandalorian, güey. Y le he puesto el mejor episodio que se me ha hecho el último episodio, güey. Y así como que, ah, sí. No, tienen un pinche déficit de atención cabrona, güey. Que dices tú, no mames, güey. O sea, a lo mejor que parte de lo que nos encanta Star Wars es que venimos de una época más sencilla, güey. Uh-huh. Que no se atrapaba tanto, güey. Que no podemos dejar de ver la pantalla, güey. Pero ahorita hay tantos pinches distractores, güey, que lamentablemente no captan la misma atención que nosotros teníamos en aquel entonces. ¿Sabes cuál es el problema? El problema, bueno, yo lo veo con mis hijos. Uh-huh. Todo lo que estamos viendo, por ejemplo, Mandalorian, todo lo que estamos viendo de películas y demás, tienen temporalidades muy largas. Y los chamacos de ahora están tan acostumbrados a que todo les llega de putazo. De putazo. Entonces, ellos no están esperando la próxima película de Star Wars, o no están esperando la próxima temporada del Mandalorian, no están esperando ni siquiera el próximo episodio del Mandalorian, que es cada miércoles, ¿no? Para ellos, la próxima semana, chingue su madre. Tengo muchas cosas que hacer, ¿no? En su cerebro es así. Sí. A mí ponme los 20 capítulos de putazo de La Casa de Gaby y sus gatos, ¿no? O ponme todas las canciones de Plin Plin en este mismo puto instante. Yo no me voy a estar esperando horas a que pinches producciones salgan, ¿no? Claro. Fíjate, es otra realidad la que vivimos. Fíjate, llámame nostálgico, romántico, chavorruco, lo que tú quieras, pero extraño los momentos en los que, y lo vamos a ver en 3 semanas cuando hablemos de la trilogía de Batman, de cómo te esperabas 3 a 4 años entre una película y otro, en vez de que se aventaran 3 en un solo año, porque estaban más cuidadas, más sabrosas y más, o sea, tenías un mejor producto porque simplemente le dabas más tiempo y cariño, ¿no? En vez de andar haciendo por demanda para que la gente siga, o sea, metiéndote dinero. Y Marvel ya entendió ese sentido porque también le van a bajar a la producción, porque cantidad no es lo mismo que calidad, y no tienes tiempo de tantear el agua de cómo la gente está reaccionando a tu producto, ¿no? Pues bueno, amigos, ya estamos llegando, ya pasa de la medianoche por acá, pero como un ejercicio me gustaría, obviamente tenemos muchas memorias muy, muy, muy felices de Star Wars, pero si pudieran compartirte que fue algo así que la primera vez que viste tal cosa, cuando experimentaste una película, una de esas en el cine, algo que te haya conmovido y que recuerdas muy añorablemente aquí en el alma, que dices, bueno, Star Wars fue especial, era especial para mí, o esto lo hizo especial para mí, o no sé, algo que enalteció mi vida en un momento dado. Uno o dos momentos que tengan por ahí que quisieran compartir. Lobo, estoy viendo. Híjole, está complicado para mí. Siempre, Coloso ya sabe para dónde voy a ir. Una de siempre las... me gusta escuchar la historia, güey. A ver, yo me lo digo. Una de las cosas que siempre nos, o más bien la veintiúnica cosa, porque no éramos tan afines, pero una de las cosas que siempre nos mantuvo expectantes a mi hermano y a mí fue la saga de Star Wars. Él la vivió en su origen, yo la viví después de niño, pero siempre que nos enterábamos que iba a haber una película, siempre estábamos así como que, ¿qué pedo? ¿Vamos? Cámara. Y a lo mejor yo me aventaba y me iba, chingues, me voy primero y luego la veo contigo. Entonces era algo que hacíamos, que era, oye, ¿qué, cómo viste esta película? Y platicábamos, y era de lo poco que teníamos en común, de lo poco que teníamos en común. Entonces yo recuerdo que justamente mi hermano estaba muy emocionado, por un lado qué bueno, por un lado qué mal, y entenderá Mephisto cuando lo diga. Mi hermano estaba hospitalizado justo cuando iba a salir la película de Han Solo. Y él le hacía un chingo de ilusión ir a ver la película de Han Solo. Y las últimas palabras que yo crucé con mi hermano, porque mi hermano siempre fue muy fanático del, digamos, de los buenos, y yo siempre fui muy fanático, siempre soy muy fanático de los malos. Uh-huh. A huevo. Y mi hermano decía, es que tengo un chingo de ganas porque Han Solo es mi personaje favorito. Y él decía, sí, a huevo, la vemos, recupérate, nos vamos a ver esta película chingón. Pasan 5 días y las siguientes palabras que yo le digo a mi hermano, y recuerdo su mirada, fue, ya descansa, basura rebelde. Fue las últimas palabras que le dije a mi hermano. Entonces, para mí, si algo significa Star Wars, es estos recuerdos que tengo con mi hermano, estas historias que tengo con él, estas cosas que, como lo comentamos hace rato, ¿no? Hay momentos en los que tengo con mis hijos que ellos saben lo que es Star Wars. Hay momentos que veo a mi hija diciéndome papá, mi hija de 3 años diciéndome ponme a Baby Yoda. Quiero ver a Baby Yoda. A mis hijos explicándoles el universo de Star Wars. Y a una esposa que no tenía absolutamente nada de interés, nada de interés en las cosas de Star Wars, que siempre está conmigo viéndolas. Y dices, para mí, ¿qué significa Star Wars? Para mí significa unión familiar. Eso es para mí Star Wars. Wow, creo que nadie le puede llegar a eso. No, qué bonito, qué bonito y qué profundo. Y wow, no, sin palabras. Guay, ¿cómo ya les vine a joder el podcast? Ya, gracias por el sintonizar. No, tú. Por eso no me gusta ser el primero, porque. nos dejaste en la calle, güey. O sea, dijimos, yo voy a decir porque la vi, no sé, la vi en la tele, güey. No te mamaste, Jimbo, en serio, o sea. Pero bueno, siempre me gusta escuchar la anécdota. O sea, tienes toda la razón, o sea, llámese Star Wars o llámese algún deporte, güey. Cualquier cosa que te una con la familia, güey. O sea, es muy poderoso, güey. O sea, es bien grato, bien bonito, güey. Creo que nos podemos identificar en ese tema, güey. En mi caso, güey, por ejemplo, o sea, nadie en mi familia gusta Star Wars. Saben que me gusta Star Wars, güey. Pero nadie en mi familia se identifica con eso, ¿no? Pero creo que he podido lograr un poquito de esa unión en mi familia inmediata, la que acabo de generar con la doctora Coloso, güey. Creo que vamos bien, ¿no? O un poquito atropellados, pero pues nada del otro mundo, güey. Pero no sé, tú, Josué, dime. Újole. Bueno, aquí a nivel muy personal tengo dos historias que igual no son obviamente tan trascendentales ni tan profundas como la de Jimbo, pero es muy relacionada a este podcast de forma inherente, porque hace 20 años, ¿recuerdas, Nicolás? ¿Te acuerdas cuando se estrenó el episodio 3? Fue en el 2003, pero fue en mayo, en abril, por ahí. Bueno, normalmente siempre se han caracterizado por estrenarse en el mes de mayo, porque es el cumpleaños de George Lucas. Mm-hmm. Y también de Jimbo, ok, también de Jimbo, güey. Mayo es más por Jimbo que por George. Creo que es más por Jimbo que por George. ¿Sabes qué? No le fallas, güey, porque es el mismo día. Por cierto, el mayo 7, acá mi hermoso, Este hermoso caballero de Curlea es este de cabellera, este cumpleaños. Cumpleaños, este, ya sale los 41 años, ahora cumple 42, guiño, guiño, ya sales esto. Nadie tiene 41 años, ¿verdad? Pues, nada, no, no, pero es hermoso caballero ya cumple los 42 años. Pues muchas felicidades por adelantado de una vez. Este, pero bueno, sí, fue en mayo del 2005, güey, de hecho. ¿Fue 2005, no fue 2003? Fue 2005. Fue 2005, ok. Bueno, entonces fue hace 18 años. Yo quería ser bien Nakari que de 20 años, pero sí es cierto, porque apenas en el 2000 salió, no, 99 salió el episodio 1 y así era muy pronto. Este, pero te acuerdas, existía el grupo en internet de Mundo Messenger y todos pues nos veíamos ahí, todos éramos un nick, es decir, Mephistófeles, de Doctor Corote y Kike, bueno, los mismos de siempre, ¿no? Pero se organizó como que para ir a ver la película. Este. Y lo que fuiste con nosotros, ¿verdad? No, o sea, cuando nos quedamos de ver para ver la película, pero como que no todos pudieron ir ese mismo día, pero se juntaron los demás que pudieron y pusimos un bar, este, de sushi, que estaba en Plaza Real, allá en Plaza Cumbres. De ahí conocí al Menchaca, al Neto, a Kike, a Daniel, a todos ellos. Y yo empecé la amistad con ese grupo porque pues yo siempre me consideraba como que un foráneo que llegó ahí de repente a infiltrarme. Y pues fue con la intención de ver esa película de Star Wars que empezó lo de la amistad y procurarnos y las posadas y todo eso. Este, sí. Te digo, porque pues yo era de fuera, ¿eh? Yo no, era por el amor a Messenger y de repente por Star Wars, y se iba a hacer un evento que ni se hizo, pero floreció la amistad y ahora que estamos en con Meca Brothers y la Meca Audiencia, ¿verdad? Este, no, y otra que tengo muy también presente es de que yo iba a ver con Fernando, que de repente está aquí en el chat, íbamos a ir a ver Rogue One, pero se enfermó, le dio un catarro, un resfriado acá en la ciudad, ya teníamos los boletos comprados. Y le dije a mi esposa, pues vamos, ¿no? A final de cuentas, pues sale Diego Luna, no necesitas ver las otras para entender lo que va a suceder aquí. Y me acuerdo que fuimos un 16 de diciembre del 2016. Y me acuerdo muy bien porque mi niña, estaba bien embarazada mi esposa, y mi niña nació un 25 de diciembre, una Navidad. O sea, 9 días después de haber visto Star Wars. No. Fue la primera película que ella escuchó desde la panza, mi niña, y se estaba moviendo mucho la panza durante la película. Entonces, ahí es donde empezó su vida y fue su primera ida al cine, como, pues ya no era feto, ya era un producto terminado, estaba nomás terminando de acomodarse, ¿no? Pero ya sí hay, pues, yo creo que todo el mundo va a tener una historia de que, no, pues, Michel Maratón, pues, con eso, cosas más personales, más chidas, más trascendentes, pero... Pero bueno, esa es la idea de aquí, de celebrar el 4 de mayo, que es el día de Star Wars para todo el mundo, ¿no? Fíjate que tienes toda la razón, porque, o sea, quieras o no, esta franquicia nos ha impactado tanto. Digo, ya está el testimonio de Jimbo, ya está tu testimonio inclusive, güey. Pero, o sea, ¿por qué nos hace importar tanto? O sea, me acuerdo, güey, inclusive, güey, que... poco antes de estrenarse el episodio 7, güey, estaba en una dinámica Ellen DeGeneres, que recordemos que esta comediante, güey, que tiene un talk show con Carrie Fisher, justamente, güey. Y las dos están en Hollywood Boulevard, güey, o sea, con un pinche peinado, güey, y así, tía, al estilo la princesa Leia en el episodio 4, güey, regalando boletos, güey, para la premiere de Star Wars. Y yo dije, pinches vatos, güey, todos los que pasaban, güey, decían, oh, ¿qué estás dando, güey? Ah, pues estoy dando boletos, güey. Si hubiera sido uno de esos cabrones, güey, y simplemente me hubiera hincado, güey, ante, oh, mi princesa, güey, y le hubiera besado la mano, güey, porque era mi princesa, güey. Uh-huh. Digo, es la doctora Colosa es mi reina, no, no. No, ya dijiste, wey, otra cosa. Pero la princesa Leia, la princesa Leia, claro. Y ella me respeta, es, y, o sea, ¿por qué tiene tanto poder sobre nosotros, güey? Porque cuando falleció, y la actriz, güey, o sea, yo me puse a chillar como idiota, güey, en el baño, güey. O sea, también me acuerdo de ese noviembre, güey, un cuñado mío me dice, ah, fíjate que mi crush siempre ha sido Carrie Fisher, güey. Le digo, es que nunca lo he visto como un crush, güey. Siempre lo he visto como una figura muy materna, güey, para mí, güey. Okay. Y cuando fallece, güey, O sea, si me puse así con ella, güey, no me quiero imaginar cuando le pase eso a mi mamá, güey. Esperamos tocando madera para que pase mucho tiempo con eso, porque ya derramé muchas lágrimas por Carrie Fisher, güey. Y dices tú, güey, no conozco a estas personas, güey, pero ¿por qué tienen tanto poder sobre nosotros, güey? O sea, y me gusta como que escuchar, güey. Ah, mira, Carrie Fisher es una gran escritora, güey. Y ayudó con los guiones de estas películas. Y, wow, me parece fascinante y todo ese rollo. No la conozco, güey. Pero, ¿por qué tiene tanto poder sobre mí, güey? Su muerte, güey, o sea, fue muy trágica para mí, güey. No sé si a alguno de ustedes le pasó eso, güey. Definitivamente, es que es lo que pasa con el trabajo del artista. El artista hace su trabajo interno, pero al momento de que lo libera, de que un músico libera una canción, un álbum, un actor termina su performance, mientras una película se graba y se libera, ya no es de nadie, es del público. Entonces el trabajo se te está entregando a ti y a toda la audiencia, pero tú tienes una relación simbiótica, bueno, no simbiótica, pero tienes una relación muy personal para ti, que si tú ves a una celebridad, tú vas y lo saludas como si lo conocieras toda la vida y dices, güey, nunca te he visto en la vida. Pero tú conoces... ¿Nunca? Tú conoces a esa persona porque tú la ves, tú lo escuchas, tú te hizo sentir cosas. El hecho de que un artista emane un sentimiento dentro de ti, ya sea a través de una canción, de una actuación, de un libro, de una novela, de una poesía, es algo que trasciende generaciones. Y muy al estilo de la película Interestelar, donde el amor, los sentimientos, es algo que trasciende tiempo, viaja en el tiempo, generaciones y todo eso. O sea, eso que te hace sentir es precisamente la labor del artista. Y eso es lo que tú sientas, que tienes una relación personal con todo lo que a ti te hace sentir algo. Y por eso, no por nada tenemos nuestras colecciones y las atesoramos como nada, porque es parte de ellos que nos permiten conservarlos, ¿no? Es como tenerlos a ellos en tu corazón todo el tiempo. Entonces, es eso. Igual que podemos sentir con cualquier celebridad, más que celebridad, con artistas que trascienden más allá de su trabajo al entregarse a nosotros. Claro. Claro, claro. Pues bueno, no sé. Pero pues bueno, pues yo creo que ya, ¿alguien más tiene algo que decir acerca de Star Wars antes de ya ir cerrando aquí el tema? Fíjate que como cosa bien random, aparte de lo que me ha gustado mucho a mí, en manera muy personal, güey, de Mandalorian, güey. Es que Kike no me va a dejar mentir, güey. Ya he platicado esta anécdota muchas veces, güey, pero la voy a platicar mil y una vez más, güey. Siempre me ha gustado mucho el personaje del Rocketeer, güey. Y cuando vi por primera vez el Boba Fett, güey, dije, wow, qué pinche personaje tan más mamón y tan más chingón, güey. Tiene un jetpack y todo ese rollo. Eso me causó mucho sentimiento, güey, ver el último episodio, güey, de Mandalorian, güey. Porque ver todos estos pinches guerreros mandalorianos, güey, o sea, creo que Boba Fett siempre fue mi personaje favorito, güey. No quiero sonar clichoso, güey, pero pues fue mi primer encuentro con Star Wars, güey. Uh-huh. Y fue de una manera muy accidentada, güey, porque pues yo no estaba buscando Star Wars, yo estaba buscando el Rocketeer, güey. O sea, ahora sí aplica la frase de que estaba buscando cobre y encontré oro, güey. Uh-huh. Porque dije, vengo a una franquicia donde no hicieron ni un puto juguete, güey, del Rocketeer, güey. Pero quiero un monito que huele. ¿Quién es este, güey? Es Boba Fett. Se ve con madre, güey. ¿Por qué está tan chido este, güey? ¿Quién es este, güey? Es Boba Fett. Qué pinche nombre tan pendejo, güey. O sea, Boba Fett, güey. O sea, y aparte está, ya es una chava y está bien pendeja, güey. No, o sea, pensé así, güey, en un principio, güey. Estaba morrillo, güey. Y luego que voy viendo todo el arco del personaje, es, no mames, güey, me llega de potazo, güey. Y todas esas cosas bien bonitas, güey. O sea, no encuentro otra saga que me encuentre, que me entregue lo mismo, güey. Por eso cuando vi el último episodio de Mandalorian, güey, y ver todos volando, güey. Y ver todo lo chingón que son, güey. O sea, dices, no son Jedi, güey. Son Mandalorians, güey. Mira, más chingón que ellos no se puede, güey. No mames, güey. Por eso creo que va a existir décadas, güey. Va a existir para siempre Star Wars. Güey. Sí. So, may the force be with you always. Y ya en unos minutos, The Revenge of the Fifth. El 5 de mayo. Para los que sí nos sabemos divertir. Eso. A huevo, rey. No, y la verdad, justamente también lo mismo digo, ¿no? Sí, podemos hacer muchos corajes con la saga, podemos hacer muchos corajes con los personajes, y siempre va a aparecer uno que nos va a mamar más que otro. Y si algo tiene Star Wars es lo que platicábamos de la película de Batman, ¿no? Que le inviertes a tus personajes que son villanos. Y un buen villano hace un buen héroe. Y no hay gente en el mundo, lo dije antes y lo repito ahora, que no sepa quién es Darth Vader. No hay nadie, güey. Pues bueno, de mi parte, a mí me gustaría que también Star Wars explorara historias oscuras que no se saben. Hay una por ahí de la guerra de los droids, donde C-3PO de repente llega a darse cuenta de que mi dueño me dejó, estos me dejaron, y la bronca conmigo es son los humanos. Entonces se truena el protocolo y empieza a organizar entre él y Artu, como que legiones de droids empiezan a rebelarse contra los humanos. Era un encuentro muy oscuro que yo creo que Disney jamás hará. Pero pues me gustaría verlo de que alguna vez en un par de años, décadas, no sé, que se animen a tomar riesgos más oscuros. Quizás ahora que sale el primer Jedi podamos ver cosas también así, ¿no? Pero pues bueno, ese tema ya se había tocado, o sea, no quiero sonar reiterativo, pero lo que pasa es que en el cómic de Darth Vader, ya sé, a lo mejor no puede sonar como muy canon, güey, pero hay un cómic de Darth Vader, güey, que sale la Doctora Aphra, güey, y la Doctora Aphra, güey, tiene dos droides, güey, que es, te das cuenta, la versión maligna de C-3PO y Arturito, güey. Uh-huh. Literal, es un C-3PO negro, güey, y un Arturito negro, güey, y de hecho el C-3PO negro, güey, es te extiende la mano, güey. Y pobre el pendejo el que caiga, güey, porque el que lo toque, o sea, pasa lo mismo que el guasón, güey. Es te da un pinche toquezón que te mata, güey. Y es digo, creo que no lo voy a sacar nunca, güey, por el tema de que, ay, ¿por qué tiene que ser negro? Chingada madre, güey. O sea, el otro tiene que ser güero. Como temas raciales, güey. O sea, sí, no, solamente estoy platicando lo que sé, güey. Y más como Disney ha sido en los últimos años con sus castings, ¿verdad? Pero pues bueno. Políticamente correcto. Seamos muy honestos, güey. Seamos muy honestos. Si tú me ves en la calle vestido de blanco, güey, no me vas a tener miedo. A huevo. Por eso, ya. Pues sí. A huevo. Si ves un güey vestido todo de negro, güey, a las 12 de la noche, a huevo, que corres. Te cruzas de calle, güey. Y ni siquiera tienes que acercarte, güey. Te quedas parado vestido de negro en un punto, güey, con la mirada fija, viendo cómo caminas. Ah, pinche loco, güey. No, pues, a huevo. Si lo haces de vestido de blanco, ese güey es de una secta. Está loco. No, para ser burrito, güey. Un panfleto, güey. Pero en el otro caso, güey, te tildan hasta de extraterrestre o algo más, güey. No es lo mismo que te digan, ese güey es el extraterrestre, ese güey es de una secta. A huevo. Puntos muy válidos, pero pues bueno. Sería increíble acá por parte de Jim Lowe con los Mecha Brothers. Pero bueno, pues si ya no hay más que quieran aportar o comentar aquí, yo creo que ya empezamos con las despedidas. Doctor Coloso. Ah, bueno, pues ya se la saben, ¿no? O sea, es a mi marida, a la doctora Coloso, un besillo. A mis expósitas, güey, que ya espero que ya estén dormidas, güey, porque ya sé que mañana tienen clases, güey, pero chingada madre, güey. Y es ya a todos los podcasts hermanos, güey. No voy a decir el que chingados porque también pertenecemos al que chingados, güey. No, pero sí al Garage, al Tío Free, güey, a los del pinche No Es Tema, güey. Todos esos, un saludo. No voy a decir a Jim Lowe porque es Jim Lowe, pero sí voy a decir al Goku, al Cos, güey, al Chico Tetería, güey, no sé, al Marva, güey, y al Octavilongo, güey, un saludo, un besillo al Tejón, porque se enoja si no le doy un besillo a sus pompillas prietillas. Ahí está. ¿Sí? Así es. No, yo más entrado. ¡No, su cabrón! bueno, ¿qué puedo decir? Obviamente Coloso ya me robó la mitad de mis saludos. pero de inicio a mi esposa Patty, que cuenta la leyenda que ya se está empezando a poner de acuerdo para regresar como las que demonias. Entonces, this is the way. Están empezando a ponerse de acuerdo para grabar el que demonias. Esperemos que así sea. Desde luego, obviamente, todos los hermanos espartanos o hermanos mandalorianos del Kechis, que ya los nombró todos, el Doctor Coloso, gracias por quitarme ese beneficio. A toda la gente de Comunidad Encode, una comunidad donde podemos encontrar contenido de todo tipo. A mi patrón, Juan José, y las Lavanderías Tortuguitas. Este podcast también está patrocinado por Lavanderías Tortuguitas. ¿Por qué? Porque puedo decirlo. Y de seguros. Y desde luego, pues, a todo el equipo de los Mecha Brothers, muchas gracias por por nuevamente extenderme esta invitación. Yo ya no sé si es invitación o es fichaje. Esperemos que no sea fichaje, porque la verdad es que luego están muy medio pesados los días que graban ustedes. Uh-huh. Pero siempre, pero para mí es un gusto estar. Estamos aquí arrastrando lentamente al caso. O sea, no te estás dando cuenta, pero te estás hundiendo cada vez más en el fango. ¿Sabes qué pasa, Coloso? Lo que está pasando o lo que va a pasar es que deberías de saber que soy yo el que se roba a la gente de otros podcasts. Entonces, están justamente, como diría un buen Sith, están justamente donde creen ustedes que están. Pero es al revés. Entonces, bueno, tarde o temprano van a ser absorbidos. Este podcast va a ser transmitido ya por la familia QDP. Eso va a pasar. Un saludo a todos los que nos acompañaron en el chat. Y pues nuevamente, muchas gracias a ustedes. Y qué bueno, agradezco nuevamente que y que Kabuto no estuvo el día de hoy para que no tengamos un chiste. Lo agradezco mucho. Eso me recuerda, sí, voy a hacer un honor a mi carnal y voy a integrar el chiste. Eso. Y le voy a explicar un poco, fíjate. Ahí va. No cabe duda. Y la duda se fue caminando. Mira, bebé Yoda se durmió, güey. Bueno, Grogu está dormido, güey. Con tu chiste. Un chiste más fuerte que la fuerza. Pues bueno, de mi parte, yo quiero mandar saludos a mi esposita Bessie, a mis Chukis, que estuvieron temprano también en el chat. Discúlpeme por escuchar, pero estoy en puñetas para esto, la producción, y estar al tanto de todo. Apenas supe cómo poner musiquita de fondo durante la transmisión, y ya vieron que el volumen está bien alto. Ahí un saludo a todos en el chat, al Watan, a Juan José, a Patito Hidalgo, a Sorcerer Zetar, que también nos dijo que era fan de Star Trek, y que pues, ha habido muchas cosas que han salido a partir de Disney, a Jorge Cruz, que nunca nos falla, y pues ya, a todos los podcast hermanos que ya mencionamos, a Gata Gorda, etcétera, etcétera, y si vas por el momento, si alguien más tiene... Hable ahora o calle para siempre, y si nada por el momento, pues que la fuerza los acompañe y que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos, hasta la próxima. Y para los que me conocen y para los que no, yo soy su padre. Vamos, cabrón. Chingas de wey. Como siempre, no puedo evitarlo, güey. No podemos evitarlo. A chingar su madre, vámonos. Vámonos. Bye.